banderas de la patria de la primavera. A decirme que existe el olvido, esta noche han venido. Te sentaba tan bien esa boina calada al estilo del Che. Buenos Aires es como contabas, hoy fui a pasear. Y al llegar a la Plaza de Mayo me dio por llorar y me puse a gritar, ¿dónde estás? Y no volví más a tu puesto de rastro a comprarte corazones de miga de pan, sombreritos de lata. Y ya nadie me escribe diciendo, no consigo olvidarte. Ojalá que estuvieras conmigo en el Río de la Plata. Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata. Buenas tardes, noches, como nos gusta decir a nosotros, no nos comamos las S's, como dice por ahí el posteo que nos comemos las S's. ¿Quién escribió el posteo? ¿Es el enemigo? Bueno, hoy es lunes 23 de noviembre, se nos va noviembre, chicos. ¿Saben qué? ¿Qué viene? Les dije, la sidra, el pan dulce. Estos perros de mi casa, cuando empiezan a grabar uno en Zoom, empiezan a ladrar. No sé si a todas las personas les pasa. El otro día estábamos haciendo un Zoom con compañeros de trabajo y cada vez que hablaba uno, ladraba el perro en la casa y nos contaba así. El perro se excita cuando lo escucha hablar y ladra, pero vos podés creer. Bueno, con ruido de fondo, casi parte de los audios del paisaje post-pandemia o plena pandemia, los perros ladrando en la casa de las personas que hacemos radio. La mayoría de la gente todavía está volviendo recién, está intentando volver a sus lugares de trabajo, a la radio. Nosotros estamos en esta emisora, el 94.3, una vez más, vía Zoom, 94.3 FM, en la banda de la frecuencia modulada, la emisora de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Las muy buenas tardes, noches nuevamente. Vamos a estar hasta la hora 23 haciendo esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. También estamos por el poderoso streaming que propone hacia todo el mundo esta Facultad Regional Córdoba a través de www.frc.utn.edu.ar/radio. Y ya no más, hablamos en plural. Quien les habla, Quique Zapata, porque presento a mis compañeros que andan por ahí, que se están conectando, algunos ya vienen, están llegando, somos varios. Desde la producción está por ahí conectándose, siempre anda espiando, vestida de fantasma, Vanessa Ríos y Guadalupe Zapata, que no anda de fantasma, pero también anda espiando por ahí. El control y puesta en el aire es de Darío Genovese, siempre lo decimos al último, así que hoy empezamos por ellos. Macarena Jerez Guerrero, que ya nomás la saludamos, la veo por ahí a la Maca en los personajes ficcionales. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Maca? Hola, ¿cómo va? Bien, ¿cómo anda usted? Bien, muy bien, acá disfrutando. Anoche estuve presentando un monólogo teatral. Ajá. Por finalizando los proyectos de la Escuela de Arte a la que voy. Así que ya, viste, sí. Hoy uno que hace teatro y las cosas le salen bien y le gusta, sí. Se levanta con otra energía, claro, ¿no? Claro, el otro día después. Claro. Aparte con la creación de personaje nuevo, así que ahí vamos. Sí, ya nos todo va a estar contando. Todo en equipo. Todo Maca, construcción en equipo, porque veo que no se hacen solas las cosas. Macarena Jerez Guerrero hoy nos va a estar presentando un nuevo personaje. Habíamos dado de baja, habíamos comentado por qué, a su María Pereira, que era una parodia femenina del fallecido Mario Pereira. No nos pareció oportuno, nos pareció respetuoso no hacerlo más, igual que cuando, bueno, supimos de su enfermedad, no lo hicimos más. Por lo tanto, va a ser reemplazado por un nuevo personaje que dice la producción. Nos adelanta acá, dice Fanny, la gusta todo, le gusta todo. Parece que es una joven adolescente. Bueno, ya no va a estar contando. Ya va a estar visitando acá, dice, y le voy a contar. ¿Quién va a ser este nuevo personaje? Bueno, saludamos en la sección deportes a la encargada de la sección deportes, Maribel Oviedo. ¿Cómo estás, Mari? Hola, buenas noches, buenas tardes ya. Sí. Ya sí. Finalizando el año, ya no tenemos casi nada del año, así que aprovechando a full. Casi, para muchos, personalmente, un año lleno de productividad, digamos, de cursos, sí, ¿no? Y bueno, sí. Perfeccionando, así que. Sí, aparte, Mari, que todo bien. Yo el otro día lo hablaba con un amigo, uno que dice que ha sido un mal año y todo eso. Le digo, bueno, vos más que nadie, que sabés lo que son los graves problemas de salud, teniendo salud, la pandemia es una pavada, ¿no? Estar encerrado, o estar cuidándose, o estar falto de libertad, o no total, con toda la libertad que uno desea, pero bueno, para mí la mayor de las libertades es despertarse cada día y tener salud. Es lo que me pasa a mí. Yo tuve alguna enfermedad muy fea en febrero, y después vino la pandemia y todos se quejaban, y yo decía, no saben lo que es estar en la cama sin poder levantarse por alguna, ¿no?, una dolencia. Entonces, bueno, hay que valorar más que todo la salud. Por algo, cuando uno brinda, dice, salud, dinero y amor, ¿no? Porque el amor en tercera opción, claro. Segunda opción, el dinero, y primero la salud, ¿no? Lo podemos decir nosotros, Mari. Sí, bueno, exactamente, tío, qué tan... Bueno, hay que valorar que estamos bien, que estamos vivos, que este bicho de porquería ha dejado mucha gente, conocidos, amigos y no tan amigos, en el camino, y todavía falta, ¿eh? No crean que porque va a venir la vacuna estamos exentos todavía de esta porquería que afecta a toda la humanidad. Bueno, no nos pongamos mala onda, vamos a estar hasta la hora 23, nos llamamos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Le cuento cuál fue la apertura musical de nuestro programa de hoy. Como siempre, en estos juegos textuales musicales que hacemos como para editorializar, para recordar textos periodísticos, editoriales de otros programas de radio, amigos, hermanos, como el Discreto Encanto de los Galenos, como bueno el programa de Chacho Marcetti, como las editoriales de Subversiones, etcétera. Hoy recurrimos a un recurso propio, un bloque nuestro, de nuestro programa que estamos reflotando y que decidimos reflotarlo así desde el comienzo, en este caso, donde recreábamos algún fragmento o un tema completo musical leído y después difundido en forma completa. Hoy lo hicimos con el tema Con la Frente Marchita, que es esta conocida canción que popularizó Joaquín Sabina, que le cuento que de Joaquín Sabina, Sergio Castillo, García de Diego y el querido y famoso Pancho Varona, uno de las personas que complementan la dupla creativa con el español Joaquín Sabina. Qué manera de describir, ¿no?, nuestro país, pocas veces definida mejor nuestra realidad, nuestra situación histórica. Con la frente marchita cantaba Gardel, dice la canción, y entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud. ¿Qué lo parió? Ni que lo hubiera escrito un argentino, lo escribieron los españoles. En con la frente marchita esta hermosura que leíamos y escuchábamos el segundo término, y al comienzo Volver de Gardel y Lepera, pero con la interpretación de Andrés Calamaro, la autoría de Carlos Gardel y de Lepera, en este caso con Andrés Calamaro, que es casi ya también lo podemos considerar más español que argentino. Encanta Andrés. Bueno, me encanta que... Andrés. Ah, soy de, la, bueno, de las cholulas de Andrés. Claro, sí, sí. Bueno, con la frente marchita, Joaquín Sabina, entonces, si volver a la versión de Andrés Calamaro y el, la mismísima canción con la frente marchita, leída, dicha, contada en el comienzo musical, en este sándwich, donde el jamón del medio era justamente la misma canción. Bueno, chicas, estamos re hablones, por ahí anda la Vanessa Ríos, vestida de fantasma con una sábana, con unos cartelitos que dicen que nos apuremos, porque viste cómo son los productores, siempre con los tiempos jodiendo, che, qué cosa. Bueno, ¿y qué? ¿Sí? Podrán decir de todo de la radio, menos que la música es mala. Ah, no, no, no es que dicen de todo, dicen de todo, no se va a probar. Bueno, vio el posteo que han hecho, ahí no sé quién hace su posteo, el amigo, dice que nos comemos las S, que somos previsibles, pero ni, todo mal. Pero bueno, así las cosas, es lo que tenemos. Hay otras opciones en el dial. Esta es la nuestra, los lunes, de 20 a 23 por la 94.3. Vamos a tener, como siempre, todo lo que tiene que ver con los recordatorios que tienen que ver con las fechas que nos gustan, las fechas históricas, las fechas que tienen que ver con aniversarios. Una de las efemérides que vamos a estar recordando, además de el Día de la Militancia Peronista, que tiene que ver con nuestro entrevistado central. Bueno, se cumplió un año del primer caso de coronavirus. Día de la Música, ¿eh? La fecha que recuerda a la patrona de la música, que es Santa Cecilia, que tanto queremos. Hay streaming, como siempre, hay fechas. Y uno de los recordatorios para nuestro querido León Gieco, que cumplió 69 años. ¡Feliz cumpleaños, querido León Gieco, querido León! ¿Saben por qué León? Porque era el rey de los animales. Tenía un grupo que se llamaba Los Moscos, el macho de las moscas. Sí, tenía el grupo ahí en Cañada Rosquín, en la provincia de Santa Fe. Y era tan moquero él que un día fueron a hacer un show de rock a un pueblo y se conectaron, así colgaron los ganchos, que se hicieron una mala conexión, y dejó sin luz a todo el pueblo. Y de ahí le pusieron, ¿qué animal? ¡No! ¿Qué animal que sos? Y de ahí sale León, el rey de los animales. Ya no sabía. Está cumpliendo año, un gran abrazo para este querido, gran músico argentino. Lo celebramos con una de estas rítmicas, lindas y, como siempre, canciones que nos hacen pensar de León Gieco. Soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y paraguas de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Para inmigración pide por el presidente. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo olvido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Desesperanzados, sin trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Lunes 23 de noviembre vamos a tener en nuestra entrevista central a Eduardo Dicola, que es este dirigente del peronismo de la ciudad de Río Cuarto, ex diputado, ex senador, ex funcionario de Néstor Kirchner. Así que un lujo que nos damos para hablar del Día de la Militancia. Qué mejor que un peronista que milita, actualmente no ocupa ningún cargo a pesar de haber trabajado políticamente en lo que se denominó el Frente Patriótico, para este frente político que es de coalición de gobierno actual, no integra, no ocupa ningún cargo en el gobierno nacional, y él dice, yo sigo militando desde las bases, como sucede con todos los que alguna vez abrazamos el peronismo, tengamos cargo, no tengamos cargo, vamos a seguir con esta forma de vida. Vamos que es, a seguir militando. Que es extender, ¿no?, el concepto de bienestar individual hacia el otro, ¿eh? Porque la patria es el otro, porque creemos en eso. Eso tiene que ver con el Día de la Militancia, con el regreso a nuestro país después de casi 20 años de proscripción del peronismo. Cuando Perón llegó nuevamente al país, se realizó aquella frustrada movilización hacia Ezeiza para darle la bienvenida a Perón. Digo frustrada porque las distintas facciones del peronismo se disputaban el acceso y la cercanía a Perón después de aquellos años duros de proscripción y de lucha, y bueno, hubo una movilización frustrada que fue una de las movilizaciones más grandes que tuvo nuestro país bajo la lluvia hacia Ezeiza para recibir a Perón. Desde entonces se recuerda el Día de la Militancia Peronista, y de eso vamos a estar hablando hoy con Eduardo Dicola. Hace tiempo que no se lo escuchaba a Eduardo Dicola, que ha tenido un gran protagonismo en el peronismo de Córdoba, del cual también habla, guarda que tiene definiciones fuertes con respecto al peronismo de Córdoba. Y también vamos a tener una nota con Inés Darwich, una artista plástica de nuestro medio, ahí gracias a los oficios de Macarena. Primero que te quería agradecer por el espacio que siempre nos das para el arte, con lo mismo de los de actrices feministas de Córdoba y el lugar que siempre me das. Así no, son 100 pesos. Agradecida. Ella es una de las integrantes de la escuela de arte a la que yo asisto, que se llama La Glorieta. La Glorieta. Sí, justamente estamos ya con la entrega de los trabajos de fin de año y todo, así que bien, hemos estado rodando, haciendo teatro. Sí. Y bueno, ellos es la pareja de Matías Benedetti, quien lidera sí, acá esta escuela de arte, que también es un grosso de la actuación, coach de actores, director. Así que bueno, una pareja de copados y sí, ella va a estar exponiendo en una de las galerías. Ahí vamos a pasar bien la información, así sí, que genial. Bueno, un gusto conocer este centro cultural, La Glorieta, donde vos participás. Un gusto conocerla a Inés Darwich, artista plástica de nuestro medio. Seguramente vamos a estar refiriéndonos también a esta situación crítica que vive otra de las manifestaciones del arte, en este caso la plástica, en nuestra ciudad. Además, una gestora cultural, una piba con muchas pilas, ¿no? Egresada sí, de nuestra Universidad Nacional de Córdoba en arte, y bueno, una activa artista de nuestro medio, así que agradecemos y le mandamos un saludo a Inés Darwich. Nada que agradecer, son 100 pesos que usted va a tener que depositarnos a la cuenta que ya sí, le vamos a dar por privado. Ya vamos a pasar bien los horarios de la muestra. De bueno, la muestra. Y si sí, yo puedo sí, ir ahora que terminamos de grabar, me voy a dar una vueltita también. Bueno, lléguese y mándele saludos a Inés. ¿Qué vamos a tener en el ámbito de actualidad dentro de un ratito? Ya se está conectando, no lo habíamos nombrado, pero es parte del equipo, por supuesto. Nuestro querido Federico Magni, que nos va a traer toda la información de actualidad en un ratito nomás, ya se está conectando, pero por supuesto va a estar reflejada, como siempre, en nuestro programa, igual que la información del deporte que nos propone Maribel Oviedo. Sí, y que bueno, vamos a estar charlando ya, que se dieron las fechas a conocer, los horarios que empieza Instituto Belgrano y Estudiantes, sí, que están disputando la B Nacional, vamos a estar hablando de eso. En el ámbito del básquet, una gran noticia para los argentinos, que tenemos ya dos jugadores después de 2-3 años que no tenían jugadores en la NBA, así que vamos a estar charlando, bueno, de Campazzo y Volmaro, que se sumaron. Vamos a estar charlando de tenis, del Peque Schwarman, noticias sobre Messi, que bueno, que siempre es noticia, parece, siempre, toda la semana. Está enojado, se ha peleado con la prensa, ¿qué le pasó ahí? Está enojado. Sí. Bueno, pero lo entiendo, ya vamos a estar hablando de eso, lo entiendo, yo también estaría enojada. Sí, claro, llegaron, lo desconocieron, se vino por aquí y le dijeron, discúlpame, ¿usted quién sí, es? Sí. A Messi, Sí. Nada más ni nada menos, claro. Encima, los periodistas esperándolo ahí para preguntarle, bueno, nada que ver sí, con lo que venía, bueno, jugando la eliminatoria. Por último, vamos a estar hablando de la Copa Sudamericana, las fechas que mañana empiezan, está comenzando los octavos de finales. Bueno, muy bien. Por supuesto, como siempre, todo lo que tiene que ver con las propuestas, con la agenda streaming, como le llamamos nosotros, ya se la adelantamos la próxima semana, concretamente el 28, el sábado 28, usted puede acceder a través de Icónica Live, www.icónica Live, a la puesta, al streaming, que en forma exclusiva va a realizar para esa oportunidad Kevin Johansen desde la trastienda a las 21 horas de ese ajá, sábado 28. El 29, al otro día, esto es el domingo 29, mire qué ficha rara, Lito Vitale con el trío 35 años, aquel famoso trío de Lito Vitales, en un momento Vitales Baraj González, desde las 20 horas con entradas en Ticket Hoy Live. Recuerden que todos tienen el live, suenan parecidos pero son distintos. Así que Lito Vitales también en streaming, y vamos a recomendar los anti-streaming, es decir, las cosas que usted no tiene que ver. Uno son los Nocheros a las 20 horas del 28, el sábado, y otra el mismo sábado, una hora después, los Pimpinela. Así que haga cualquier cosa, ajá, vaya a pasear, vaya a dar una vuelta por el parque, tomar un helado, lo que sea, pero no se conecte a ver, porque si no después mira. A mí me gustan los Pimpinela, sí. Y bueno, así le va también, mire cómo mire cómo termina. Que, a mí me encantan. Tengo el adelanto a los personajes. Ah, por supuesto, sí, dígame, señorita. Arrancamos con un personaje nuevo, así que ahí que se queden prendidos a escuchar para que para conocerlo, se llama Fanny, ahí así que la vas a estar conociendo, preguntándole un poco quién es, así trae mucha cosa, digamos, pañuelos de colores, cintas, santos, religión, política, la nueva, de todo. ¿Qué? Mira, dentro de un ratito. Bueno, ¿verdad? Herencia va a estar con esto que medio que no tiene ganas de venir, porque está el día militante, la campaña del aborto, la despenalización de la marihuana para uso medicinal, el impuesto a la riqueza, así que bueno. Claro, todo mal. Va a estar así, claro, de uso medicinal. Y bueno, y la Rolinga va a estar contenta, todo lo contrario a la querida herencia, va a estar contenta ahí, también ensayando mucho, haciendo música. Carolina la Rolinga, siempre buena onda, siempre ella tiene buena onda, es pum para arriba. Este es el momento de libros que propone nuestra productora Vanessa Ríos, junto a la buena música del segmento. Libros para oír, libros para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. En esta ocasión vamos a leer Las cosas que perdimos en el fuego, de la autora Mariana Enríquez. Libro que fue publicado en el año 2016 por la editorial Howard Press y que en el año 2017 fue el ganador del premio Ciudad de Barcelona. Esta colección de relatos muestra mucho de lo mejor que hace Enríquez. Asustada hasta la médula. Aparecen también cuentos que remiten a lo extraño o lo inquietante sin llegar a ser terror puro. Y se mezclan con un claro sesgo feminista o de denuncia. Ahora leamos un fragmento de este. Los años intoxicados, 1992. Por suerte apareció Roxana, la vecina nueva en nuestra calle. Tenía 18 y vivía sola. Su casa quedaba al final de un pasillo y nosotros estábamos tan flacas que podíamos entrar por entre las rejas de la puerta si alguien cerraba con llave. Roxana nunca tenía comida en la casa. Las alacenas vacías recorridas por bichos muertos de hambre en busca de migas inexistentes. La heladera enfriando una Coca-Cola y algunos huevos. La falta de comida era buena. Nos habíamos prometido comer lo menos posible. Queríamos ser livianas y pálidas como chicas muertas. No queremos dejar huellas en la nieve, decíamos, aunque en nuestra ciudad jamás nevaba. Una vez entramos en la casa de Roxana y vimos sobre la mesa de la cocina y al lado de la pava, que eso sí siempre tenía yerba para el mate, lo que pareció una enorme lámpara blanca, del estilo de las que usan las adivinas, una bola mágica, un espejo del futuro. Pero no, era cocaína de uno de sus amigos. Antes de venderla, quería quedarse una parte y creía que los compradores no iban a darse cuenta del faltante. Nos dejó raspar la bola mágica con una gilet y nos enseñó a tomar calentando un plato de loza con un encendedor. Así nos humedecía, explicaba. No quedaba pegada al plato y bajaba genial. Era genial y nosotras éramos geniales con la luz blanca en la cabeza y la lengua dormida. Tomábamos en la mesa y también en el espejo de la habitación de Roxana. Ella lo ponía justo en el centro y nosotras nos sentábamos alrededor como si el espejo fuera un lago donde hundíamos la cabeza para beber. Las paredes manchadas con la pintura desprendiéndose era nuestro bosque. Tomábamos cuando salíamos y guardábamos la cocaína en papeles plateados de cigarrillos y a veces en bolsitas de polietileno. Yo prefería las lapiceras. Paula tenía su propio canuto de metal. Andrea prefería fumar marihuana porque no se aguantaba la taquicardia. Y Roxana usaba rollos de billetes y contaba mentiras. Decía que su primo se había perdido explorando las líneas de Nazca en México. Ninguna de nosotras le aclaraba que las líneas quedaban en Perú. Decía que había estado en un parque de diversiones donde cada puerta, cuando se abría, llevaba a una habitación diferente hasta que se encontraba la correcta y que podían ser cientos de habitaciones y que el juego ocupaba hectáreas. No le decíamos que habíamos leído algo parecido en un libro para chicos que se llamaba El Museo de los Sueños. Decía que en el Parque Pereira se reunían brujas y que hacían rituales alabando a un hombre hecho de paja. Y aunque nos sobresalta escuchar sobre ritos en el parque, no le decíamos que lo que describía se parecía mucho a una película que habíamos visto en la televisión un sábado a la tarde. Una película de terror buenísima donde mataban chicas para que volviera la fertilidad a una isla inglesa. A veces no tomábamos cocaína y preferíamos un poco de ácido con alcohol. Apagábamos las luces y jugábamos en la oscuridad con incienso encendido. Parecían luciérnagas y a mí me hacían llorar. Me hacían acordar a una casa de Texas con parque lejos de la ciudad. Una casa con estanque donde jugaban los sapos y volaban las luciérnagas entre los árboles. Una tarde, cuando jugábamos con el incienso, pusimos un disco, Umaguma de Pink Floyd, y sentimos que nos perseguía algo por la casa, un toro quizás, o un cerdo salvaje, con dientes cuernos y corrimos, nos chocamos, nos lastimamos. Fue como estar en la camioneta otra vez, pero dentro una pesadilla. Excelente el texto Lo que perdimos en el fuego, que nos recreaba nuestra compañera Vanessa Ríos, de esta joven escritora Mariana Enríquez, y este texto que tiene que ver con esta porquería de la cocaína que te rompe la cabeza si te agarra mal parado, y si te agarra bien parado también te lo rompe lo mismo. En estos días veía en el encuentro del estudio a Dante Spinetta, que decía, comentaba de esta relación de los músicos con esta basura que es la cocaína, y venían tipos que nos decían, vení, probá, es de 40 años, que le revientan la cabeza a un chico de 15 años que le daban merca, dice, es para pegar un corchazo en la cabeza. Y sí, realmente, bueno, de esto hablaba primero de los placeres o de lo lindo, entre comillas, de la cocaína, y después de las consecuencias. Bueno, esto, un libro más que recomendado, el que nos propuso hoy Vanessa Ríos. Usted puede comunicarse a esta línea telefónica, el 3517-588-208, y a estas redes sociales, Maribel Oviedo. Instagram y Twitter nos pueden encontrar como Radio Nuestra UTN, y en Facebook, Radio Nuestra, que estás en el cielo. Me quedo pensando, me agarró una bronca lo que le gusta, miren, no sé, me parece que va a pasar por la oficina del personal, va a ser despedida, y el motivo va a ser, porque el motivo de que fue despedida, le gusta Pimpinela, o sea, así bueno, va a decir el texto del motivo del despido, dice, pero qué, se portó mal, hizo mal su trabajo, no, es buenísima, es piola, es divina, pero le gusta Pimpinela, ¿qué va a hacer? Y bueno, no todos somos perros. No, vamos, por supuesto. Sobre gusto no hay nada escrito, dijo una vieja. Bueno, no le cuento. Bueno, Isabel Allende, la gran escritora, está presentando por estos días Mujeres del Alma Mía, que es un libro personal en el que indaga en recuerdos, en sus recuerdos y vínculos, según indicó la editorial Plaza y Janés, que es quien edita este trabajo de la escritora chilena. Bueno, en este material va a abordar su vínculo con el feminismo, las mujeres y la vida adulta. En Mujeres del Alma Mía, Allende recuerda a algunas mujeres imprescindibles en su vida, como sus añoradas Panchita y Paula, o escritoras relevantes como Virginia Woolf o Margaret Atwood, y jóvenes artistas que aglutina la rebeldía de su generación, entre otras muchas mujeres. Le damos las muy buenas noches, muy buenas tardes, noches al Fede Magni, querido, ¿cómo estás? Buen lunes. Buen lunes, Quique y equipo. Bueno, mucha información para compartir en el inicio de una nueva semana, si bien un poco atípica por el feriado del día de hoy, pero y por el fin de semana largo, pero bueno, hay demasiado para comentar, porque la semana pasada fue noticia los anuncios del gobernador Juan Schiaretti en materia de turismo, y están relacionados tanto el fin de largo como el turismo, porque una de las imágenes del fin de semana en Córdoba fue la gran cantidad de vehículos, de personas que se trasladaron por la provincia para hacer uso de los diferentes puntos turísticos que tiene la provincia de Córdoba, ya sea en la zona de Tras la Sierra, donde bueno, había un control vehicular que se viralizó en las últimas jornadas de este fin de semana, donde había decenas de vehículos esperando a cruzar, ¿no? Recordemos, desde el viernes, desde el 20 de noviembre, está habilitada la circulación para aquellos propietarios, propietarias de viviendas en puntos turísticos que residan en la provincia de Córdoba. Desde el 4 de diciembre va a estar habilitado el turismo para quienes residan en la provincia. Desde mediados de diciembre va a estar habilitado para que ingresen otros propietarios de viviendas en la provincia de Córdoba, pero que residan fuera de la provincia, y a partir del 1 de diciembre ya va a estar habilitado el turismo para otras provincias y otros países, obviamente. Así que bueno, teniendo en cuenta lo que pasó este fin de semana, seguramente esta temporada turística en Córdoba va a ser bastante compleja, ¿no? Teniendo en cuenta de que todavía no hay ninguna definición sobre la posibilidad de que se comience con la vacunación del para el COVID-19. Ya hay quienes avisoran de que si no se llevan a cabo los controles y la comunidad no encara la etapa turística con responsabilidad, bueno, podría tener algún resultado bastante negativo en el contexto de pandemia. La información del deporte a cargo de Maribel Oviedo. Bueno, Quique, para decirlo rápido, ahora en breve está por empezar el partido de Newell's Talleres. Ah, en un ratito, ¿no? Por la zona, sí, ahora a las 21:15. Ajá. Por la zona 4, donde recordamos que el pasado pasado viernes, sí. Perdió Boca. Sí. Que viene a perder con Talleres también. Sí. 2-1 ante Lanús. Bien. Esa es, bueno, y voy a seguir, recuerdo, ahí en las redes sociales, minuto a minuto, el partido de Newell's Talleres. Y sí, también el jueves se dio a conocer la fase donde lo va a tener a Instituto Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto. Ajá. Comienza la Primera B Nacional. El viernes empieza jugando Instituto, recibiendo a Chacaritas, 17:10. Sí. Por la zona B, bueno, ahí en también en las redes sociales está todo explicado cómo se va a jugar este nuevo campeonato. Sí. Y va a ser televisado al igual que Belgrano, que se enfrenta a Mitre de Santiago del Estero. Ajá. Que juega el sábado a las 19:10, también televisado por DirecTV. Sí. Gran equipo Mitre de Santiago del Estero. Sí, sí, sí, y tiene mucha gente. Uh-huh. Me acuerdo cuando jugó con Talleres allá, sí, el otro equipo santiagueño. Sí. Central Córdoba. Con Central Córdoba, sí. Sí. Y por último, bueno, juega en otra fase, porque está dividido en dos fases. La fase 1, Estudiante de Río Cuarto, que será local de Comorón, se va a enfrentar el lunes 30 a las 18 horas. Dice la producción por privado, nueva invitada, la bienvenida a Fanny. Bueno, nosotros le hacemos caso a Vanessa Ríos, que nos dice por privado, ahí nos está pidiendo ingresar a Zoom, admitir. Hola, hola, hola, hola, de este lado Quique Zapata. ¡Holi! ¡Hola! ¡Holi! ¡Hola, Fanny! ¿Cómo estás? ¡Holi! Fanny, dice. ¡Yo soy Fanny! ¡Hola, Fanny! ¿Cómo estás? ¡Hola, ¿cómo andás? Fanny! ¿Cómo yo andás? ¡Soy Fanny! ¡Holis! ¡Holis! ¡Soy Olis. Fanática Olis. De la radio! Tengo una amiga que tiene como 150 años. ¡Soy fanática años. De la radio! Sí, tengo una amiga que me hizo acordar y dice ¡Holis! Pero es una vieja pava. Usted es jovencita, debe andar por los 20 y pico. ¿Cuánto tiene Fanny? ¡Sí! Yo tengo 22 y soy 22. Fanática de la radio, me encanta. Ah, no me digas. Todos los lunes. Bueno. Todos los lunes escucho la radio de las 20 a 23. Ajá. Soy fanática, fanática de la radio, me encanta. Bueno, pero si es fanática. Si es de la radio, escuchan otros programas también, ¿no es cierto? Toda la programación de la UTN o no, de nuestro programa nomás. Yo escucho todas las radios, amo la radio, escucho Radio Mitre. Ah, bueno. Radio... Me quedo más tranquilo. 3. Ah, no, sí, o sea, es bastante amplia, ecléctica. Escucho la radio La Romántica. La Romántica, no la conozco, un FM. Bueno, ¿y qué, pero es como muy disímil, así, como muy... Porque hay alguna, digo, si uno mal una escucha, no es lo mismo la pobre Johnny que la Radio María, ¿no es cierto? Que una de... Ay, me encanta la pobre Johnny, me encanta la ¿sí? pobre Johnny, también me gusta la Radio AMBA. Sí, todo le gusta. La radio de acá de Córdoba. ¿Y Radio María también? También tengo una remera del unicornio de la radio, porque yo soy re fanática de la radio y me encanta el unicornio. No, bueno, Fanny, escúchame, no, Fanny, el unicornio es la mascota de nuestro programa, pero somos un solo programa nada más y tenemos una mascota, no hay mascota de la radio, pero bueno, podría ser perfectamente la mascota de la radio, el unicornio. Ah, veo que lo escucha, Uni se llama el unicornio nuestro. Yo escucho siempre el programa, soy re fanática, me encanta ¿sí? el deporte, me encanta la actualidad. Ah, mira. Mira, qué bien. Qué bueno. ¿Por qué tenés? A ver, mostrame el brazo ahí, tenés muchos ¿qué son pañuelos? Muchos pañuelitos. Ay, sí, tengo pañuelos porque me encantan los pañuelos, yo me gusta todo. Tengo en total, los conté, a los pañuelos son 24 pañuelos. ¿24 pañuelos ahí en el brazo ahora? 24 pañuelos. pañuelos. Sí, lo veo mucho, en el cuello y en la mochila y tengo en la cabeza. Ah, porque me encantan los pañuelos. Claro, los pañuelos. Por ejemplo, el pañuelo verde de la legalización del aborto seguro y gratuito. Sí. Tengo el pañuelo blanco de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Ah, claro. También tengo el pañuelo celeste, el pro vida. También, al lado del verde. Pero son casi como pañuelos opuestos. Sí. Ah, mira. Bueno, te gusta todo, sos fanática de todo. ¿Y qué otros pañuelos? A ver, ese violeta, ese pañuelo violeta, puede ser. Este es pañuelo violeta, es de Ni Una Menos. Ni Una Menos, perfecto. Ni Una Menos, sí, porque a mí me encanta, yo estoy, lucho por todas las causas. Ajá. Y soy refana, me encanta. Mirá también vos. Tengo el naranja. Pero muchos pañuelos, me parece. Tengo el naranja. Se va a reapear. Claro, y pañuelo para los mocos, digo, tiene... Claro, tiene otro pañuelo común, tiene. Bueno, Fanny. No te lavan los pañuelos, son como las banderas. Ah. Tengo el pañuelo naranja de la separación del Estado y Iglesia. Ah, sí, sí. También sí. Tengo un amarillo que es de Macri Gato. Diga, de todo tiene. De Macri Gato. Tengo el fucsia, yo uso todos los pañuelos. O sea que. Tengo muchas, todo. Le gustaba el expresidente Macri a usted porque usaba ese pañuelito cuando era presidente. Sí, me encanta Macri. Pero no me tiene encanta. Una foto. Pero ahí veo una foto de Cristina atrás suyo de. Ay, a ver, sí, muestra. Amo a Cristina también. Ah, bueno, ¿cómo ama a Cristina y a Macri? O sea, el tipo ubíquese de un lado. Quiere quedar bien con el diablo. Claro. Y hoy el diablo. ¿Qué tiene? No tiene nada de malo. No, está bien. Está bien. Y a ver, por ejemplo, y en cuanto a la música, ¿qué música le gusta? Así como para conocerlo un poco más. Veo que hay una frase que se le atribuye a John Lennon que dice, dime qué escucha y te diré quién eres. Por ejemplo, acá estoy enojado, yo hoy no lo puedo superar, estoy tomando pastillas. Porque me acaba de decir Maribero Oviedo, que es nuestra encargada de deporte, que le gusta Pimpinela y no lo puedo superar. Estoy drogando. ¡Ah, a mí me encanta Pimpinela! ¡Ah, me también! Encanta, sí, van a ¡me encanta! Van a hacer las dos a ver. Pero superior me gusta el cuarteto. Desde el cuarteto, Pai. El cuarteto también me encanta. También te gusta el cuarteto. Sí, bueno. Yo la sigo a Maribel en la radio porque soy fanática de la radio. Ajá, y la sigo a Maribel y me encanta el deporte. Yo también tengo pañuelos, mira, tengo pañuelo de Boca, tengo el pañuelo de River, tengo el pañuelo de Racing. No, pero no puede ser de todo. Fanática de todo, usted. Bueno. Es que yo soy fanática del fútbol argentino. Sí. Y se llama Fanny. El fútbol argentino. Suena, parece una ironía. Bueno. Fanny, la fanática de todo. Parece cuando. De chiquita que a mí me gusta todo. Yo hice un montón de deportes y fui a un montón de universidades. Tengo el pañuelo de las enfermeras, somos profesionales. Ah, bueno, está bien. Tengo el pañuelo de la escuela técnica. Está bien, La escuela técnica no me toca. ¿Qué decía María ahí? Que no sé qué le querías preguntar. No, que parece cuando éramos chicos y nos preguntaba de qué cuadro sos, era de la Argentina, de Atenas, era de Boca, de River, de Tanera. Me encanta Atenas también. Ah, bueno, y San Martín de San Juan. Bueno. No. Bueno, Fanny, de media ecléctica, ya demasiado, hasta Pimpinela la acepto, pero... y el rock le gusta también, me imagino que no le gusta el rock, si le gusta Pimpinela. ¡Me encanta el rock! ¡Ah, la puta que me parece! Soy fanática, voy a los recitales, todo. Tengo una campera negra, llena de tachas. ¿Una campera? ¡Campera! ¡Ah, me lo imagino en el recital, viendo quién es, soy yo, que vienes a buscar, con la campera de tachas! Me encanta, un cuadro. Sí. Está para el psicólogo, sí, totalmente. Sí, yo voy a todos lados con mis pantalones. Bueno, le agradecemos mucho. A ver, muestre. ¿A qué me quiere mostrar? A ver. Te quiero mostrar una cintita roja que tengo. Ajá. Que es de Gauchito Gil. Ah, mira. Me encanta Gauchito Gil. Bueno, está bien. Y estas cintitas se ponen y no se sacan más. Pero tiene el Gauchito Gil. Ahí veo, atrás, al lado de la foto de Cristina, veo el Papa Francisco. Que ay, me encanta el Papa Francisco. Por eso le digo, la puta, que a los padres le gusta todo. Sí. Bueno, le gusta todo. Bueno, gracias por invitarme a la radio, porque yo me encanta la radio. Yo no le invité. Es la radio. Es la productora Vanessa Río la que nos dijo ahí quiere visitarlo Fanny, que dice que escucha el programa. Bueno, Fanny, gracias. Gracias por invitarme. No, le esperamos. Venga, no me acuerdo. La verdad es que me deja asombrado tanta amplitud así de gusto, pero bueno.

y no te dejan dormir. Hey. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir. De cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire, entre las piedras y en el palmar. Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca deben de faltar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Canta conmigo, canta. Esas son cosas que en esta vida nunca deben de faltar. Canciones que se cantan solas, el bloque que acabamos de escuchar hoy con Sandro, nada más ni nada menos, y este clásico, Una muchacha y una guitarra. Le gusta mucho a la gente esta canción. Que, re lindo. Sí, como dice Maribel, que a esta hora uno está lavando los platos, está, ¿no? Ha terminado de cenar o está por cenar y está ahí y empieza a tararear estas canciones que se cantan solas. Hitazo, como dice el Fede Magni, hoy con Sandro, y un clásico. ¿Quién no ha cantado Una muchacha y una guitarra para poder cantar o para poder soñar? Brasil autorizó la comedia que retrataba a un Jesús homosexual. Fíjese, a pesar de Bolsonaro, la exhibición del film había sido prohibida en diciembre del año pasado por un juez de Río de Janeiro que había considerado procedente las denuncias de grupos religiosos que acusaban a esa producción de ofender la fe cristiana y de promover un discurso de odio contra la religión. Pero los magistrados coincidieron en que la medida constituye una violación a la libertad de expresión garantizada por la Constitución y que la exhibición del programa no puede ser prohibida. Mire qué grande, ¿no? La posición de los magistrados. Nada que ver con los magistrados argentinos, a pesar de los bolsonaros. Información de actualidad, como siempre, reflejada por el Fede Magni. Información del orden nacional e internacional, porque el presidente Alberto Fernández participó de la cumbre del G20, que obviamente fue de manera virtual, lo hizo desde la residencia presidencial en Chapadmalal, en la cual, bueno, hizo referencia obviamente al tema del año, que es el coronavirus, la pandemia. Bueno, obviamente habló sobre la vacuna, le agradeció explícitamente al presidente Vladimir Putin por el esfuerzo de que para que la vacuna se aplique pronto, en tiempo y en forma, en nuestro país, que obviamente, como decíamos, todavía no hay ninguna certeza, pero se habla de que para las últimas semanas de diciembre, las primeras semanas de enero, ya se comience a colocar en nuestro país la vacuna, la Sputnik 5. También habló sobre los niveles alarmantes de desigualdad que atraviesa el mundo, obviamente aún más intensificados por la pandemia. Y también advirtió el presidente Alberto Fernández sobre la necesidad de evitar una segunda ola en Latinoamérica. Obviamente esto vendría de la mano de la vacuna que llegue lo antes posible, ¿no? Teniendo en cuenta el antecedente de que ya en Europa están sufriendo las consecuencias de esta segunda ola. Hay quienes advierten que ya Brasil está en una situación similar, en la cual los casos, luego de descender, comienzan a subir a nivel provincial y a nivel nacional en Argentina. Y en Córdoba siguen los niveles de alguna manera en un amesetamiento un poco elevado con respecto al número de casos, pero bueno, lo cierto es que los casos no volvieron a aumentar. Y ya dialogando con diferentes referentes regionales y provinciales de materia de salud, ya se está empezando a organizar, a diagramar cómo va a ser la logística cuando llegue la vacuna, ¿no? Por lo tanto, se está trabajando con tiempo para maximizar el trabajo y que sea eficaz cuando llegue la vacuna y se coloque lo más rápido posible, teniendo en cuenta la situación sanitaria que vive Argentina, Latinoamérica y el mundo. Información del deporte a cargo de Maribel Oviedo. Bueno, como lo anticipamos en básquet, después de mucho tiempo tenemos jugadores argentinos de la NBA. Se trata de Facundo Campazzo, que bueno, después de jugar su última fecha en el Real Madrid, se confirma su paso a la NBA, que estará en sus próximas temporadas en Denver Nuggets. Bueno, el cordobés de 29 años marcará el regreso de un argentino a la NBA luego del retiro de Ginobili allá en el 2017-2018. Y otro de los cordobeses que se confirmó que será parte del NBA es Bolmaro, de Las Varillas, cordobés, sí. Que también, así un orgullo cordobés, vamos a tener dos cordobeses ahí en la NBA, así que bueno, más que todo para felicitarlo y esperemos que pronto verlo ahí en esa liga de estrellas. Vamos a escuchar la nota que le realizáramos, primera parte, vamos a dividirla en dos partes en esta hora y en la que viene, a Eduardo Nicola, este abogado que nació en Río Cuarto, abogado y político, ha sido concejal en la ciudad de Río Cuarto, elegido en dos oportunidades senador provincial por el departamento, que lleva su nombre, Río Cuarto, presidiendo el bloque de senadores del justicialismo. En el 99 asumió como diputado nacional y fue presidente de la Comisión de Legislación General y de la Comisión Especial de Investigación de Fugas de Divisas. En el marco de la crisis del 2001 impulsó la modificación de la ley de acefalía, conocida como Proyecto Nicola, sobre el que se trabajó para lograr la salida institucional como consecuencia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Adhirió al proyecto político encabezado por Néstor Kirchner, quien en noviembre del 2003, cuando estatiza el correo, rescindiendo la concesión otorgada durante la gestión del expresidente Carlos Menem, lo designa como presidente. Fue el primero en presidir una empresa recuperada por el Estado en el marco de la política llevada adelante desde el inicio de la gestión de Néstor Kirchner. Presidió desde el 19 de noviembre al 6 de marzo del 2009, del 2003 al 2009, ese cargo. Bueno, militante del peronismo, lo invitamos para hablar, entre otras cosas, en esta primera parte, del significado de la militancia para el peronismo. Habla en exclusiva y agradecemos la nota a nuestro programa con Eduardo Nicola. Thank you. habíamos anunciado, vamos a tener un invitado especial para recordar estos 48 años, si no saco mal la cuenta, del día aquel del regreso de Perón al país, en aquel 1972, 48 años, lo estamos recordando, y por ello hemos invitado a Eduardo Dicola, este reconocido dirigente del peronismo cordobés del sur, de la zona de Río Cuarto. ¿Cómo estás, Eduardo Dicola? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y ustedes? Bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. ¿Cómo se vive como peronista este día tan especial de la militancia? Bueno, indudablemente que a uno lo remontan a tantos años, cuando ya ha transcurrido un buen tiempo desde que iniciamos la militancia en aquella etapa universitaria. Sí. Vos tenías 20 años, ¿quién?, más o menos en esa época. Yo soy, sí, un poquito más. Sí, 20 años, 21, 20, por ahí. Sí. Estábamos... En aquella época en plena efervescencia. Claro. Naturalmente que era el corolario de la consigna Lucha que vuelve. Uh-huh. Era una etapa, la verdad, que muy, muy linda, romántica, claro, de la política, cargada de... ¿Militabas vos ya? De lo conceptual, sí. Uh-huh. Milité siempre. Siempre fui un militante, un dirigente de superficie, en aquella época en donde muchos compañeros militaron dentro de lo que fueron montoneros o los movimientos similares. Sí. En mi caso siempre tuve una militancia de superficie dentro de lo que era la juventud peronista, la juventud universitaria peronista, claro, con todo lo que, la actividad que desarrollábamos y los debates que generábamos en los ámbitos universitarios y en los ámbitos barriales. Digamos, los distintos espacios en los desarrollamos nuestra actividad. Sí, ¿y eso era en el sur de Córdoba, en la zona de Río Cuarto? No, bueno, en esa estudiabas... época yo estaba ya estaba en la universidad. Yo en la universidad fui en el 70, casualmente. Uh-huh. Yo había tenido alguna militancia... ¿En la JUP? En la escuela secundaria. En una etapa de... a mí me detuvieron dos veces por muy poquito tiempo. Uno fue en la etapa del secundario, con unos amigos radicales que hicimos un movimiento cuando atacaron y derrocaron a Illy, a pesar que desde nuestra concepción no era un gobierno democrático pleno, porque nosotros estábamos proscriptos. En ese momento tuvimos una serie de movilizaciones, éramos... muy jovencitos, digamos, adolescentes. Bueno, ahí nos detuvieron hasta que nos fueron a buscar nuestros padres, digamos, ¿no? Sí. Era una etapa... Y los años 70, claro. Sí, antes, 60 y pico. Ajá. Y la segunda vez en la universidad, como consecuencia de una toma, de las tantas que hacíamos en la facultad, también me detuvieron un par de veces. Pero bueno, lo cierto es que... la militancia fue desde siempre. Claro. Y sigo adecuado a los tiempos, a la forma, a la edad, a todo lo que la vida nos fue marcando en el largo camino que venimos recorriendo. Sí, yo no conozco a nadie que haya dejado de militar, ¿no? La verdad que el peronismo tiene eso, que hasta los últimos años uno de distintas formas, ¿no? Se adecua, por decirlo de alguna forma, a militancias distintas, ¿no? Bueno, es la gran virtud del peronismo. Claro, a eso iba. La virtud es el despertar las conciencias. Sí. Y eso es irreversible. Claro. Cuando se despiertan conciencias, y más en una determinada edad de la persona, claro, cuando uno está en una etapa en donde realmente valora lo que son los principios, lo que son la libertad, lo que es la posibilidad de participación, uno desea un mundo más equilibrado, siempre lo desea, pero en la juventud con ese fuego y esa intensidad con que los jóvenes lo ven, cuando se produce un despertar de conciencia en esa etapa, no para más. Claro. Y es por esas circunstancias que el peronismo, a pesar de los ataques, fue imposible volver a, uh-huh, a etapas preperonistas. Podían, uh-huh, detener el avance histórico, podían acallar las voces públicamente, pero ese estado latente de conciencia que lucha, desea y aspira, no se muere más. Uh-huh. Y es lo que pasó en esta última etapa a partir de Néstor Kirchner, que hubo también un despertar de conciencia muy importante, sí, y es lo que ha provocado toda esa efervescencia que se produjo. Uh-huh. Bueno, vos... Y por eso es que el ataque al peronismo es más feroz, porque... Claro. Al tener raigambre más sostenida en la conciencia de la persona, y bueno, ellos piensan lo que son nuestro enemigo, no los adversarios, uh-huh, los enemigos, claro, que no había otra forma de acallarlo que no fuera de una manera violenta, uh-huh, persecutoria, desaparecedora, encarceladora, asesina. Claro. Pero bueno, ni aún así pudieron... Uh-huh. Sofocarlo. Sí, sí. Bueno, has adherido y has participado en el primer gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? En esta empresa recuperada, que creo que fue una de las primeras recuperadas por el Estado, el Correo. Tuviste muchos años acompañando a Néstor. Después, en los últimos gobiernos, no estuviste, y actualmente, ¿por qué? La gran pregunta es, ¿por qué no estás? Siempre has adherido al kirchnerismo, incluso dentro de este peronismo, con este sello cordobesista tan particular que propone el gobernador Schiaretti. ¿Por qué no está Eduardo Di Cola en el gobierno, bueno, nacional? Yo adherí a Néstor cuando era diputado nacional, fui el de Córdoba, fui uno de los primeros, sí, diputado nacional, fui el primero, uh-huh, que abracé su causa. Me acuerdo que las primeras veces que hablé con él lo hacía en la Casa de Santa Cruz, en Buenos Aires. Yo tenía más relación con Cristina porque compartíamos la Cámara de Diputados, el bloque. Claro, claro. Después sí, fue la primera empresa recuperada en la que Néstor me designa como presidente. Estuve ahí hasta el 2009. Eso fue de noviembre del 2003 a marzo, abril del 2009. Después, por problemas personales, me impidió continuar en la función, uh-huh, pero siempre haciéndolo desde la militancia, del trabajo y desde donde se pudiera, en la articulación, acompañando a otros dirigentes, uh-huh, formando parte de distintas agrupaciones, incentivándolas, sí, formándolas, sí, en otro caso. Porque se puede hacer todo eso sin ser parte de la gestión. Sí, Tengo muchos amigos en el gobierno de Alberto. Alberto mismo, lo conozco de aquella época, claro, presidente. Es más, yo presido una asociación que es Perspectiva Sur, que la integran, es una asociación que la tenemos armada desde hace 6 o 7 años, de la etapa en la que estaba Néstor, uh-huh, que la integran algunos funcionarios importantes del gobierno nacional, o sea que tengo buena relación. De todas maneras, hay cuestiones personales que por ahí me han impedido, no impedido, la que he preferido evitarlo por una cuestión de salud, en fin, uh-huh, cuestiones que no vienen al caso. Bien. Pero siempre acompañando e incentivando desde el lugar que hemos podido. Bueno, el año pasado se te vio presidiendo, liderando el Frente Patriótico, esta agrupación que apoyaba la candidatura concretamente de Alberto, y bueno, todos pensamos que lo más probable es que ocuparas un lugar en el gabinete. Por eso es la pregunta, por eso nos extraña, sí, y por eso nos parece... Sí, no, pero existen esas razones, sí, que no, obviamente, uh-huh, que no son impedimentos políticos, no. Otras cuestiones que forman parte de las lo propias personal. Aventuras que la vida te va planteando. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. A ver, un círculo grosso. Pero grosso. Esa, no, qué grosso. ¿Estamos? Aguanten ahí. ¿Listo? ¿Sale? La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Los lunes de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Dentro de un ratito nomás vamos a estar realizando una charla con la artista plástica Inés Darwich para hablarnos de la realidad cultural, de la realidad de la plástica, de nuestro medio y de las posibilidades de gestión cultural que ha dejado esta pandemia, donde principalmente afecta, donde principalmente golpea en el ámbito de la cultura. Dentro de un ratito escuchamos la primera parte de la nota que le realizáramos a Eduardo Dícola, musicalizado en este caso con la banda Creedence Clearwater. Información de la noche de los museos. Bueno, recordamos que el viernes pasado se realizó lo que se denomina esta feliz iniciativa de la gente de cultura de la provincia de Córdoba, que comenzó hace varios años, que se realiza una vez al año, donde se abren todos los museos y se hace especial hincapié en las visitas a los distintos y buenos museos y propuestas museológicas que tiene la ciudad de Córdoba. En esta ocasión, por supuesto, dada la situación sanitaria que todos conocemos, bajo el lema Museos por la Diversidad, diálogos desde la virtualidad, la noche de los museos propuso formatos virtuales e interactivos que estimularon el diálogo, el intercambio de ideas y reflexiones, apuntando a la diversidad, el respeto por las diferencias, el pluralismo social y la interculturalidad, cosa que muy bien propone desde su conducción el gobierno provincial, como también lo propone la Municipalidad de Córdoba. En eso no sacamos el sombrero, pero a pesar de eso hay energúmenos que quemaron la bandera de la diversidad que se colocó en el Parque Sarmiento. Por suerte los estados, en contra de eso, a favor de la diversidad, del respeto por las diferencias, cosa que la gente, cuando dicen, la gente dice, como decía la vieja atorranta esta, dicen que Néstor Kirchner no está en el cajón. ¿Quién lo dice? La gente me habla. ¿Qué gente? ¿Cuál es la gente? ¿Esta que quema las banderas? Los museos de la Universidad Nacional de Córdoba, el gobierno provincial y la Municipalidad de Córdoba y numerosos museos y espacios invitados entonces permitieron disfrutar y compartir de esta noche vía streaming, podcast y recorridos virtuales con la presencia de artistas, entre otros nuestro querido amigo Adrián Gómez, que estuvo ahí en el Museo Evita. Bueno, una feliz iniciativa que debe Cultura de los Estados muy bien promocionar, en este caso la provincia, como también lo está haciendo a favor de la diversidad la Municipalidad de Córdoba, pero repetimos, la gente, esta gente de mierda que la quema las banderas, que no acepta la diversidad sexual, la diversidad plural, política, etcétera. Bueno, Quique, pegaron hasta cadenazos esa vez, me acuerdo, ahí sí, en el Parque Sarmiento. Sí, por eso se tuvo que mudar. Fue muy violento. Y son los violentos de siempre, son los violentos antivacunas, son los violentos que están en contra de todo. pero por suerte hay que rescatar y hay que valorar, ¿no?, la actitud política de los estados en promover, en, este, el apoyar la diversidad y el respeto a las diferencias y el y al pluralismo social. Tema Karina y su información de actrices feministas. Ministerio, bueno, tenemos Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, ¿no? Ya sabe usted, sí. Trabajamos por los derechos de las mujeres y las diversidades, dice la página, frente a toda forma de desigualdad y violencia para construir una sociedad más justa con todos, todas y todes. Tiene que ser una cuestión de Estado, como dice usted, hay que reconocer cuando se incluye, ¿no?, la por diversidad, supuesto, los géneros. Hay que valorarlo. Se llama al 144 en caso de que sufras algún tipo de violencia. Recordemos que esta línea brinda atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencia por motivo de género las 24 horas de manera gratuita y en todo el país. Lo otro es que usted ya sabe que yo milito, digamos, hablando del día de la militancia, estoy dentro de Actrices Feministas de Córdoba, donde, bueno, apoyamos a las actrices con todo lo que tenga que ver con su cuestión actoral, cuestión de género, es una contención también, brindamos una contención. Uh-huh. Nos pueden encontrar por Actrices Feministas Córdoba, tanto en Facebook como en Instagram. Bueno, continuamos con la información, en este caso a nivel provincial y del mundo de la política, porque en medios cordobeses, en la 102.3, para ser más específicos, habló el legislador Carlos Caserio, donde, bueno, le tiró algunas críticas, algunos cuestionamientos al gobernador Juan Schiaretti y al cordobesismo, ¿no? Lo cierto es que Caserio cuestionó bastante al gobernador Juan Schiaretti en su posicionamiento de, en claro, de albertista y de acompañamiento al gobierno nacional, ¿no? Habló un poco sobre esta realidad que va a suceder en el 2023, que es la imposibilidad de renovar por el gobernador Juan Schiaretti. Y ahí sentó, plantó el desafío de ver cómo va a continuar el peronismo provincial después de su gestión, ¿no? ¿Qué figura llegaría para, de alguna manera, continuar con el trabajo de Hacemos por Córdoba, del cordobesismo, o ver si se puede instalar otra figura dentro del peronismo, pero un poco más que acompañe el movimiento peronista a nivel nacional? Bueno, ¿cuáles fueron algunas de las declaraciones más importantes? Dijo, ¿qué es lo que nos diferencia? Hablando de a Caserio y al gobernador Juan Schiaretti, dice, todos decimos que somos peronistas, pero yo no creo en un peronismo que se cierra para adentro y que hace peronismo solo para Córdoba. Y después fue claro, ¿no? Dijo, no creo que nunca hayas escuchado que este gobernador haya dicho sobre Schiaretti, qué buenas las medidas del gobierno nacional, yo lo apoyo, haciendo una referencia a las medidas del gobierno de Alberto Fernández. Y cuando Macri venía a Córdoba, decía, este es el camino, este es un gran presidente, es como si fuera cordobés, dijo Caserio en referencia a Schiaretti, ¿no?, que tiene una suerte de afinidad, o tuvo una suerte de afinidad más con Macri que con el presidente Alberto Fernández, teniendo en cuenta también los resultados obtenidos por ambos presidentes en Córdoba, de alguna manera es consecuente con este número, ¿no?, los dichos del gobernador Juan Schiaretti. Y también le dijo de alguna manera Caserio a Schiaretti que bueno, da siempre esperando algo a cambio, ¿no?, teniendo en cuenta o haciendo una referencia al accionar de los diputados y diputadas cordobeses en el Congreso Nacional. Son propiedad del señor Matanza. Buena gente de la cielo. Bueno, habíamos un poco anticipado la presencia de esta artista plástica. Estamos hablando de Inés Darwich, a quien ya saludamos. Buenas noches, Inés, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, Quique, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme a participar y compartir con ustedes. Eso decíamos recién fuera de micrófono, de eso se trata el programa, un poco ser el nexo entre los artistas cordobeses y la gente en esta radio tan querida por artistas y hacedores. Bueno, en este caso de la disciplina de la plástica, no hay duda que esta pandemia nos ha acercado así compulsivamente. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin el arte en particular, en general, en este encierro que nos ha tocado al mundo vivir? Pero, ¿y la plástica en eso cómo jugó? O sea, ¿se han visto afectados? Porque, bueno, se trata de por ahí presencialmente visitar lo que ustedes hacen. En este caso, contanos qué estás haciendo, estás exponiendo actualmente. Te cuento, Quique, con respecto a eso que vos me preguntabas recién, la plástica sí se vio afectada porque básicamente los talleres, muchos de los docentes, muchos de los artistas, son muchas familias de docentes que no están ejerciendo su actividad. Entonces, en ese sentido, en mi parte, por ejemplo, que yo gestiono un espacio donde otros artistas daban clases, fue muy fuerte el cambio. Y son familias que no tuvieron trabajo, y es lo que más a uno por ahí le da pesar, ¿no? Claro, pero eso entraría dentro del marco de la actividad docente, que sin ninguna duda se ha visto afectada, y como expositor, y ustedes para generar espacio, claro. Imagínate que ahora todas las muestras son virtuales. Nosotros trabajamos con lo físico, hay artistas más contemporáneos que no, pero los que somos más del taller, bueno, nos falta esa otra pata que es el público, y algo tan... De presencia tan fuerte como significa estar frente a una obra de arte, dimensionarla con otro espacio, no a través de una pantalla. Lo pensaba el otro día con la noche de los museos. Por supuesto, es una posibilidad de acercarse, pero no podés comparar, pararte frente a una obra plástica, mirarla, presenciarla así a centímetros, que verla a través de una pantalla. Es otra dimensión. Totalmente, Quique, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que acercan esto que nosotros producimos en los talleres, y que yo lo he visto como una vuelta muy buena a la gente. Hoy los artistas tienen la posibilidad de mostrar su trabajo y mostrar sus procesos a través de las redes sociales, y es una herramienta, súper importante si se la sabe usar conscientemente, porque también puede ser bastante engañosa. Sí. Pero es una forma de mantener el contacto en este tiempo que, ya todos sabemos, todos hemos tenido que aprender cosas nuevas, quienes producimos y nos dedicamos al trabajo del taller también nos tuvimos que adaptar y tratar de ver la forma. Claro. Y estos espacios, como muchos espacios de radios, que brindaron sus lugares, hicieron su lugar a entrevistar a artistas, por ejemplo, o mucho esto que se da ahora, viste, de los vivos de Instagram, donde el artista puede mostrar también, bueno, son herramientas que han sido favorables y que hay que agradecerlas en este tiempo. Imagínate una pandemia hace 50 años sin redes, que bueno, sabía que se estaba muriendo la gente masivamente, millones de personas, como la famosa última pandemia mundial esta de la gripe española, y ahora por lo menos con las redes nos implica estar alerta y hasta de disfrutar, como decís vos, posibilidades culturales como los streaming y estas cosas, ¿no? También, digo, ventaja y... vamos a tener que adaptar este nuevo mundo. Claro. ¿Dónde estás exponiendo, Inés, actualmente? Mira, en este momento estoy exponiendo en varios lugares virtuales y en un lugar físico. Bárbaro. Hay una muestra muy linda que es una muestra que se está haciendo en la Universidad Católica, que los invito a que puedan ingresar. Bien. Uno entrando en la página de la Universidad Católica, hay una parte donde hay una muestra y pueden ver la Expo Arte 2020, donde participan un montón de artistas cordobeses. Está preciosa la muestra y es virtual. Bien. Al mismo tiempo, en este momento se está haciendo la Feria de Arte en Córdoba, la feria que se hacía en el Cabildo. De manera virtual. Córdoba, claro, se está haciendo formato virtual, Así que bueno, ahí también estoy participando en este momento con Bitácora de Vuelo, que es una galería de arte con la que yo trabajo. Y al mismo tiempo estoy exponiendo físicamente, y eso es una gran alegría, un gran alivio para mí. Como todos los que hacemos esto y queremos compartir, estoy exponiendo en el Paseo del Oriental, en el local número 7. Bien. Del Paseo del Oriental, que está en pleno centro de Córdoba. Casi, durante noviembre y diciembre estoy haciendo una muestra ahí y estoy trabajando in situ, o sea, mudé el taller, parte del taller. Ah, y trabajás ahí. Ah, qué bueno. Estoy pintando ahí, sí. Bueno, el 9 de julio, casi el 9 de julio, Paseo de la Oriental, ¿verdad? Sí. Sí. En pleno centro. Bueno, así que los que anden por el centro, si llegan a ver ahí como claro, con trabajé. Gusto. Bueno, Inés, y contame un poco de esto, una experiencia que, por supuesto, tiene que ver con esto, que tuvimos que modificar, como vos bien decís, nos cambió la vida. Estabas trabajando en una galería de arte propia, un espacio propio, cultural, en realidad. Se trata del espacio La Glorieta, hasta el año pasado. Contame un poquito de eso. Dale, les voy a contar porque es un espacio que en Córdoba ha tenido su lugar y lo queremos mucho, lo cuidamos mucho. Sí. Espacio La Glorieta surge como una fusión del teatro y la pintura. Entonces buscamos armar un espacio donde tanto artistas como actores y actrices puedan encontrar un lugar para profesionalizarse o por ahí empezar a indagar en cosas que quizás los espacios de formación universitarios o convencionales, más formales, claro. Había información que todavía uno no se llegaban a dar en esos espacios, como profundizar en algunas técnicas. Sí. Y bueno, nosotros abrimos este espacio pensando en eso, ¿no? En poder brindar ese espacio para los artistas y se convirtió en un semillero, te digo, La Glorieta. Mira vos. Y eso es algo hermoso. Bueno, ¿y dónde sigue funcionando actualmente el espacio? Sí, sigue funcionando. En su primer momento, como te contaba recién, trabajábamos tanto el teatro como la pintura. Ahora en la pandemia hemos cambiado el formato y hemos dejado La Glorieta exclusivamente para el teatro. Ajá. Y buscando formar actores y al mismo tiempo que esos actores encuentren su lugar en las producciones. Bien. Entonces tratamos de hacer obras y al mismo tiempo que esas obras circulan. Un espacio de producción, de elaboración, de actuación, de todo lo teatral, donde seguro está el teatro, el cine, la televisión y lo afín. Sí, en este espacio trabajo junto a Matías, que es mi esposo, Matías Benedetti, que es el director de teatro, digamos. Sí. Y bueno, ahí trabajamos ahora full a full con el teatro. Bien. Y la parte de pintura la hemos trasladado todo a una página virtual donde estamos montando mis cursos y seminarios y las obras. ¿Qué es tu página? Se llama Inés Darwich, porque básicamente en este tiempo era difícil. Claro. Nos vimos en el desafío de tener que presentar en un nuevo formato. Sí. La pintura y el teatro. Entonces, bueno, tuvimos que adaptar todo. Fue un cambio muy grande para nosotros. Claro. Estamos en cambio, te diría todavía. ¿Qué te parece? Seguimos en cambio. Estamos inmersos en el cambio, ¿no? Totalmente. Bueno, pero qué interesante lo de... No me imagino, me da mucha curiosidad porque son dos disciplinas artísticas explícitas, hermosas, como es el teatro y la pintura, en esta fusión que proponía el espacio, me llamó mucho la atención, mucha curiosidad de cómo se debe haber generado ¿no? De alguna forma un espacio común y trabajo de sinergia. Mira, digamos, entre ambos. Es muy hermoso porque uno cree que cuando arma un proyecto, uno cree tener claro el proyecto. Sí, y cuando llevando. El proyecto empieza a tomar su forma, empieza lleva. A sorprenderte. Claro. Esto se convirtió en una casa abierta, la gente venía acá a estar, a compartir. Sí, ¿dónde funciona el lugar físico? La calle 9 de Julio, Galería Pasaje Central, 9 de Julio 53, Galería Pasaje Central. Bien. Estamos en el piso 4. Bien, todavía, por supuesto, se puede llegar a... Sí. Mira, ahora nuestros espacios están... Sí. en este momento con muchos protocolos, sí. Así que siempre le pedimos a la gente que nos escriban antes de venir, claro, porque para, estamos permanentemente. Para cumplir con el protocolo. Que nos escriban. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo todos los rodajes de fin de año. Nosotros siempre hacemos muestras en el teatro. Bien, y este año no, vamos a hacer rodajes. Perfecto. ¿A dónde deben comunicarse para asistir a la Glorieta? Nos pueden escribir, entran a nuestra página web www.espaciolaglorieta.com y ahí nos escriben y con gusto los recibimos, coordinamos un encuentro y los recibimos. Perfecto, bueno. Bueno, hecha la convocatoria y recordamos el lugar donde se te puede ver trabajar, diseñar, crear y un espacio de exposición también ahí en Galería de la Oriental, ¿no? ¿Verdad? Local número 7 del Paseo de la Oriental, los esperamos cuando quieran. Con sí. todos los protocolos y cuidados, será un gusto para mí compartir con ustedes. Bueno, Inés, muchas gracias y suerte. Que sigamos generando cosas buenas para este mal momento que nos toca vivir a la humanidad. Gracias por la comunicación. Y agarrarse también de la fe y el arte que muchas veces nos dan y claro, fuerza. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué hubiera sido de nosotros sin el arte en esta época? Gracias, Inés. Un abrazo. Gracias, Ricky, un abrazo, que estés bien. Cuando te dejé girando y girando, entré en un café y es así. Me paso el día yendo por ahí. Cuando salgo de tu casa, me voy derecho a este Café Madrid. Me gusta la gente que va a ese lugar. Si voy por tu barrio, no puedo. Se está volviendo un vicio para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. Y ahora mismo voy a ir. You look a little dressed up. Así escuchábamos la palabra de Inés Darwich, esta artista plástica de nuestro medio, que, bueno, uno puede visitarla ahí cuando ande por el centro de nuestra ciudad. Lléguese ahí a su taller para que pueda verla trabajar, para que vea la muestra que está realizando, aparte de las muestras virtuales que nos contaba Inés Darwich, a quien le agradecemos su visión, su mirada sobre otro de los sectores afectados tan fuertemente por esto de la pandemia, la cultura en general, la plástica en particular. Escuchábamos Café Madrid para cerrar la nota con Inés Darwich, la versión de la Mississippi Blues Band. Nos llamamos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Dentro de un rato viene la segunda parte de la nota que le realizáramos a Eduardo Dicola para hablar del Día de la Militancia que se celebró en la semana y que estamos recordando como parte de las efemérides destacadas. Recordemos que hoy, lunes 23 de noviembre, es feriado porque se trasladó del pasado viernes 20 de noviembre hacia hoy día lunes, el día de la celebración del Día de la Soberanía Nacional, que es en conmemoración, recordemos, de la batalla de la Vuelta de Obligados de 1845. En aquel entonces los soldados argentinos, heroicos soldados argentinos de aquel momento, en inferioridad total de condiciones, resistieron la invasión del ejército anglo-francés, el más poderoso del mundo, recordemos, y el pueblo argentino, bueno, no deseaba, quizás un poco más que ahora, volver a ser una colonia, por lo que el entonces gobierno de Juan Manuel de Rosas estaba respaldado desde el exilio por el general José de San Martín, que era de la Cámpora en ese momento. Preparó una resistencia, bueno, que tuvo todo el apoyo desde el exterior hacia las fuerzas nacionales. Esta heroica resistencia, así como también ese espíritu de lucha nacional, se conoció en toda Europa y quedó inscripto en nuestra historia como un símbolo de independencia, libertad y unidad nacional. La fecha, recordemos, que fue instaurada por pedido del historiador José María Rosas y se oficializó por medio de una ley, la 20.770, en el año 1974, obviamente en el marco de un gobierno peronista. Los días más felices fueron, son y serán peronistas. Hay una fecha para no pasar por alto este Día de la Soberanía. Creo que si le preguntamos a estos actuales, a la gente, como le gusta decir a la derecha argentina, la gente anda diciendo, si le preguntamos a la gente cuántas personas saben por qué se celebra o por qué se recuerda el Día de la Soberanía Nacional, primero no saben qué es el Día de la Soberanía Nacional, y si supieran, no sabrían por qué. La información de actualidad que nos propone el señor Federico Magni. Bueno, informaciones del orden nacional con respecto a la actividad dentro del Congreso de la Nación. Lo que pasó y lo que vendrá, ¿no? Porque la semana pasada se trató en el Congreso, se le dio media sanción a la ley de aporte solidario a las grandes fortunas, ¿no? Se obtuvo media sanción en un debate picante, bueno, donde obviamente Juntos por el Cambio defendió al 0,02% de la población, que es a quienes afectarían este aporte, que, como recordamos, busca de aquellos patrimonios superiores a 200 millones de pesos cobrar de manera extraordinaria un aporte que sería del 2% y que se adaptaría, obviamente, según a más patrimonio, más porcentaje, hasta un 3,5%, ¿no? Pero bueno, el debate tuvo de todo, como siempre. Se aprobó, se le dio media sanción a esto, también se aprobó el presupuesto 2021, también se avanzó con temas ambientales, la ley de fuego, este proyecto que busca proteger las zonas incendiadas, no solamente en Córdoba, sino también a nivel nacional. Y también la ley Yolanda, que es más o menos como la ley Micaela, pero en cuestiones ambientales, ¿no? Donde obliga a aquellos funcionarios a tener capacitaciones en materia ambiental durante la gestión, ¿no? Son temas importantes. Y otro de los temas que marcó la agenda de la semana pasada y que va a marcar la agenda de las próximas semanas, sobre todo luego de que finalicen las sesiones ordinarias dentro del Congreso, porque el Gobierno Nacional cumplió con esta promesa un poco atrasada de presentar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Lo hizo la semana pasada con un anuncio el presidente Alberto Fernández, luego de que Vilma Ibarra, la asesora legal que está dentro del área legal del Gobierno Nacional, lo adelantara en algunos medios. Bueno, la semana pasada se concretó y obviamente ya comenzó el tire y afloje desde los diferentes movimientos que apoyan y los que no al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que busca asegurar el aborto legal, seguro y gratuito a nivel nacional. Ya comienzan con la suma de porotos, donde, bueno, en el Senado va a ser seguramente el recinto donde más reñida esté la votación, donde ya algunos senadores, senadoras están pronunciándose a favor o en contra del aborto, y lamentablemente con algunos hechos durante el fin de semana, donde a un senador que ya había manifestado su posición a favor del aborto, recibió el ataque de grupos pro vida, entre comillas, o antiderechos, como hay que llamarlos. Así que bueno, va a haber novedades en estas semanas importantes dentro del Congreso de la Nación, donde se va a tratar seguramente antes de fin de año, entre fines de noviembre y principios de diciembre, el proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo. Información del deporte a cargo de la periodista Maribel Oviedo. Sí, en el ámbito de tenis tenemos a, bueno, al Peque Swarman, que venimos también informando, se despidió de la ATP Final, donde compitieron, ¿no?, los mejores tenistas del mundo, luego de jugar tres partidos, de los cuales los tres perdió, se despidió del ATP, pero bueno, feliz por haber jugado, ¿no?, con los mejores tenistas del mundo. Sí. Y tras la derrota con, bueno, el último Medvedev, en conferencia de prensa dijo que haber estado aquí es mucho para mí, dijo el Peque, y reflexionó que haber jugado con los mejores del mundo se dio cuenta de muchas cosas que tiene para mejorar para volver a, bueno, a competir, ¿no?, con esta categoría. Y también dijo, si tengo que hacer un balance, es un poco extraño, dijo, porque hay una mezcla de cosas. Decir que fue el mejor año de mi carrera es un poco raro por todo lo que está pasando en el mundo. Dijo, y por último agregó, tuve semanas donde superé los objetivos que me planteé hace años. Mejoré en muchas cosas y fue un gran año. Bueno. Gané muchas remontadas en distintas superficies. Dijo el Peque, y bueno, también, ¿no?, rescatando eso. No tiene problema de auto. No tiene mucho problema de autoestima tampoco el Peque, ¿no? Sí, no, está bien, porque uno no, o sea, él bien, la aclara acá de que tiene que mejorar cosas, pero bueno, fue un año muy positivo para él. No se enoje, no lo defienda, no lo estoy atacando. No. Es argentino, che, tenemos que... Claro, no, por supuesto, pero a mí me gusta con él, no tiene ningún problema en autovalorarse el Peque. Bueno, mire quién entra ahí, bueno, dice Vanessa Río, acepten, porque ella habla por privado, la fantasma habla por privado, acepten a Herencia, y bueno, si no nos queda otra. Herencia Pesada, ¿cómo le va? ¡Ay! ¡Hola! Herencia la Pesada, mire cómo la presenta la productora Vanessa Ríos. Querido, ¿qué dicen? Herencia la Pesada, dice, acá. ¡Ay, hola, no, Herencia! Hoy, hablando de pesado, no me diga porque ya estoy cansada. Hoy no sabía si me venía. Sáquese el broche, parece que tuviera alergia como yo. Sí, cada vez más. Sí, viste, cada vez habla más con Habla con la nariz. Con la nariz tapada. Ay, no. Es el micrófono. Ah, mira. Debe ser el micrófono. No. Yo en la nariz no tengo nada. Ajá. No, tengo la nariz natural, te digo. Ah, todo sí, natural. Sí, se nota. Uso las cremas, sí, todo natural. A ver, deme su perfil izquierdo, a ver. Todo natural, todo natural, es así. No, no es natural, es el naricito operado. Pero bueno. Ay, sí, usted porque es peronista. ¿Qué tiene que ver el peronismo con la nariz? No, ¿no? Siempre mirando si el otro tiene esto, si el otro tiene lo otro. Sí. Entonces, mire, no quería venir, le digo, porque con esto del día, mire, yo, usted sabe que vivo acá, acá en pleno centro. Sí, frente al patio Olmo. Sí. Por favor, querido, no sé, o sea, el día del militante y la cámpora salió con los no es la cámpora, el día de la militancia es del peronismo en general, la cámpora es una fracción, la cámpora es un sector del peronismo, también salió la juventud peronista, salió, qué sé yo, la otra sector, más derechoso. Levantás una piedra y aparece uno que tienen que esto, que lo otro, que coso, que esto, tienen como 5.000 ramas. Diga algo, parece las viejas que son, no dicen nada. La rama de acá, no, son, no, increíble. Bueno, y las del aborto ni te cuento, acá las tipas estas que están todas disfrazadas. Todas disfrazadas, por favor. Las aborteras. En mi época, de una era una señorita, estaba en la casa, las mujeres se quedan en la casa atendiendo al marido, una buena familia con una buena educación, brindándole a los hijos. Ya no se usa más eso. Ya. ¿Cuánto años tiene? Con bengalas, por el asesinato. Pare un poco, deje hablar estupidez, por favor, use argumento sólido por lo menos. A favor, en contra. Ustedes saben que en el fondo tengo razón ahí cortando la gente que trabaja. Gente que tiene que ir a trabajar y no puede pasar porque están estas energúmenas ahí prendiendo bengalas color verde. Y cuando la cortan ustedes con Patricia Bullrich. Mire, y la pato que vino. Ay, cómo la mela. Con un megáfono. Se llenó. Tenía la blusa al revés. Estaba todo el día. Estaba borracha, despeinada. Pero ese era un día histórico para nosotros. Había 28. Histórico. 29 con el camarón. Histórico, me encantó. Y te digo más. ¿Qué? Te digo, el presidente con corbata color verde. Usar un pasaje del Estado, cara dura, cobra 250 lucas. No puede ser tan cara dura. Ay, pero si ella dijo que iba a devolver ese dinero. Sí. ¿La vio usted devolver? Obviamente, la pato. ¿Supo que lo devolviera? Nosotros somos íntegros. Íntegros. Íntegros. Mira, te digo, estuve yo, me junté con las chicas, las chicas del partido, nos juntamos. Las pendex. Se viene una que no esperan, te digo, ¿eh? La más pendeja, ¿cuánto tiene? 78. No nos vamos a poner a hablar de las edades en este momento. Debe ser la más joven. Usted sabe que yo tengo 43. Sí, de aporte. ¿Sabe? De aporte jubilatorio. Ay, mire, no me distraiga porque yo no quería venir a la radio. Bueno, sí. Okay. Pero le digo, ¿sabe que estábamos hablando con las chicas del partido? Ajá. Las pendex. Y se viene una, te digo, un ajuste. Sí. Se viene un ajuste. No me diga, tanto los kirchneristas, todo, que decían, ay, la heladera llena de asado, y ahora. Nada, no tienen ni salchicha. La heladera llena, decían los peronistas, que iban a tener ahí. Claro. Se ponían heladeras, que no sé qué. Está más vacía que con Macri la heladera. Usted dice, vuelve Macri, que te perdonamos. Obvio, no perdonamos, pero que vuelva. Mira, se viene una que no se la esperan, te digo. No me digas. Sí, ya vas a ver, te vas a acordar de mí después. Los que hablan de no se cumple lo que dicen en campaña. ¿Cómo dicen eso? Se cumple lo que dicen en campaña. Mira ahora, ¿qué pasó con el cuarto IFE? ¿No tienen cuarto IFE? No, mal. Muy mal. Con información. Muy mal, Alberto, en no dar el cuarto IFE. Nosotros le hemos dicho. No somos igual que ustedes, nosotros decimos que algo está mal de nuestro gobierno, le dimos con un caño con el Fede Magni. ¿Cuándo lo dijo? Con el Fede Magni dijimos el otro día que está mal. A ver si dicen lo del G20, Alberto, en el G20 hablando de la pandemia. No somos macristas. Una pandemia espantosa. No ocultamos la basura abajo de la almohada. Si tenemos un sobrino que es narcotraficante como Luis Juez, lo decimos. Nada pues de la pandemia. ¿Qué hizo bien con la pandemia? Hablando en el G20. ¿Qué tiene que hacer? Protegió que haya miles de muertos. Deje de hablar estupideces. Mire, me voy. Me echo sola. Me voy. Bueno, bueno. Peor. Sí, está enojado, está con mala onda, está con mala onda. Usted no se enoja. A pesar de que de la mala onda que tiene habitual, así, estructural, hoy está particularmente enojada con la vida, no sé qué le pasa. Bueno, muchas movilizaciones, se viene la vacuna, va a tener que poner la colita, el bracito. ¿Se va a vacunar al final con la vacuna o no contra el coronavirus, usted? Ay, mire, yo me había ido, la verdad, pero quiero pero ya que me da el espacio, bueno, sigo el bono para decir que no me pienso vacunar. Bien, bien. Y mire, bien, no alcanzamos a hablar del impuesto a la riqueza, le digo, porque la productora esta que tenés vos acá en este programa, cuando empezás a hablar de lo que no le gustan, ponen el carterito. Te ponen el carterito. Te ponen el carterito. Bueno, herencia, gracias, vale. Quédese tranquilo. Y toquemos lo del impuesto a la riqueza. Y que usted no dice, ¿le afecta a usted? ¿Tiene que pagar usted? Si no, ¿cómo? Tiene un mango. Si no tiene a un mango. Todos nos van a sacar. No tiene a un mango, cállese la boca. ¿Quiénes van a sacar esa camioneta chocada que tiene? Que la compró en la época de Cristina, después se le cayó en la época de Macri y no la pudo levantar más. Ah, pero yo ando en camioneta, querida. Chao, herencia. Sí, echa vos. Chao, herencia pesada. Inicio de espacio publicitario. La ciencia, el arte, la tecnología y la información. Somos los servicios de radio de la UTN Córdoba. Diversa, distinta a todas. Hola, soy Luis Pulet de Vamos a un Bar. Y te pido que, como yo, te quedes en tu casa. Quédate en casa y escucha la radio. Revisar los hechos. Pensar las razones. Decir responsablemente. El Ojo de la Patria. El programa del periodista Néstor Pérez. Martes y jueves de 16:30 a 18:30 por la 94.3 FM UTN. Querido nieto o nieta, naciste en septiembre como un brote de vida que mitiga el invierno. Han pasado muchas primaveras, sin embargo, la más deseada aún no ha llegado. Con tu hermano te estamos buscando. Si crees que esta carta puede estar dirigida a vos y naciste entre 1975 y 1982, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo. Nuestros teléfonos son 0351-421-4408 y los correos electrónicos son abuelascba@yahoo.com.ar y abuelascordoba@gmail.com. Hasta encontrarnos, tu abuela Irma. Redacción 351 Radio. Un programa dedicado a la música independiente de Córdoba y sus alrededores. Con la conducción de Pablo Arietti y Rodrigo Pérez. Dos horas para recorrer proyectos que suenan cerca. Entrevistas, informes y la agenda de cada semana. Todos los martes de 19 a 21, Redacción 351 Radio, por la 94.3 FM UTN. FM UTN. Una mirada profunda sobre la cultura universitaria. Llámanos al 598-6032 o envíanos un correo electrónico a info@radio.frc.utn.edu.ar. Fin de espacio publicitario.

se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los ninjeras, y al llegar se oye un peón entonar esta canción. ¡Ninjeras! ¡Ninjeras soy! Corre el mundo y no sé a dónde voy. Que gano, lo gasto, lo doy. No sé llorar, ni en la vida deseo triunfar. Heladeras, lavarropas, televisores, coches nuevos y relaciones, amistades y posiciones. Si están podridos y aburridos de este mundo que está podrido. Vemos a la cama, que es un gran lugar para dormir o también para fijar. Cuando lo consiguen, en este mundo difícil, está reglamentado. Pueden hacer, pero es muy tarde, son las 3 de la mañana. Los bares están cerrados, las mujeres duermen, los cines también están cerrados. La guitarra no se puede tocar, si no vuelve, si no se va a despertar. Puede hacer, puede hacer. Margaritas musicales o Margarita para los chanchos, aquellas grandes canciones o temas o intérpretes que han pasado desapercibidos, una versión exquisita de Daniel Melingo en ese excelente programa que es el de Lalo Mira Encuentro en el Estudio, que todavía por suerte saludablemente se puede ver aún en el canal Encuentro. Ojalá que haya un nuevo ciclo de Encuentro en el Estudio. Esta versión grabada en ese programa por Daniel Melingo, se trata de la canción del Ninja. Era una canción, cuando era chiquito mi viejo la tarareaba, y cuando había guitarreadas en mi casa, que crecí en el marco de guitarreadas, se cantaba la canción del Ninja, esta que revive Daniel Melingo y la mezcla ahí creativamente con De Nada Sirve de Morris Viravent, papá Morris, papá de Antonio Viravent, que por estos días está cumpliendo años también junto a León Gieco, otro escorpiano, el querido Morris, el prócer Morris, y esta De Nada Sirve que mezclaba aquí con la canción del Ninjera, la exquisita versión de Daniel Melingo. Realmente Margarita para los chanchos. ¿Qué tendrá que ver esto con este quién es, soy yo? ¿Qué vienes a buscar aquí? No sé. Pero también buena música. Yo todavía no puedo superar lo de Pimpinela, disculpen. Bueno, mire la noticia que tengo acá y le voy a pedir alguna participación y opinión a ustedes, chicas, porque no solamente del hombre vive el pan, como decía la canción, no solamente de cultura así exquisita como la que proponía hoy Inés Darwish o la que venimos disponiendo habitualmente de la noche la noche de los museos. Tengo una información acá que dice que se ha mudado Pampita. Mire qué importante para la vida social. Me muero, no sabía. Sí, muero. Pero escuche esto. Caigo de culo y me levanto. No es la noticia que se haya mudado, ¿no? Sino que se mudó de una casa a un departamento de, escuche bien, 3 pisos tiene el departamento, 7 habitaciones, 11 baños y pileta climatizada. Y respecto a esto dijo la modelo. Poco para lo que se merece Pampita. Escuche muy lo que poco. Dijo. Escuche lo más tendría que tener. En tiempo, escuche lo que dijo Pampita, que acá está el remate. Déjeme hacer el remate y después me opina. En tiempos de ajuste como los que vivimos hoy, hay que demostrar la austeridad. Austeridad. Dijo Pampita que se mudó, como le digo, de una casa a un departamento de 3 pisos, 7 habitaciones. ¿Qué diferencia tendrá? Pileta climatizada. Claro, austeridad, la puta madre. Claro, yo pensé que era un departamentito. ¿Podés creerlo? Un baño, comedor, cocina. Bárbaro. Información de actualidad, mirá, por favor. La crisis que hay. Información de actualidad con el señor Federico Magni. Información latinoamericana, porque durante todo este año hemos destacado en varias oportunidades, bueno, lo que ha pasado en Chile el año pasado, lo que ha pasado este año con el plebiscito, lo que ha pasado en Bolivia con la destitución de Evo Morales, el golpe de estado a Evo Morales, mejor dicho, el gobierno de facto de Jeanín Áñez, la victoria de Luis Arce del Movimiento al Socialismo en estos últimos días, lo que pasó en Perú la semana pasada con la destitución de Merino, de Vizcarra, la asunción de un nuevo presidente interino hasta que se realicen las elecciones el próximo año, bueno, y los pueblos organizados en diferentes puntos de Latinoamérica que vienen alzando la voz, multiplicándose y rechazando su descontento con algunas medidas, con algunas situaciones que pasan en los países, ¿no? En este caso, en dos realidades de Latinoamérica, ¿no? En Guatemala se vivieron momentos de tensión donde un grupo importante de manifestantes se movilizaron e ingresaron al edificio del Congreso Nacional y, bueno, realizaron algunos destrozos con provocación de incendios y demás. ¿Cuál fue el motivo de las movilizaciones? Una aprobación discutida del presupuesto que tuvo sanción la semana pasada, que se realizó en una sesión por la madrugada y sin que la mayoría de los diputados pudieran leer el proyecto. Fue tratado de una manera rápida e inadecuada, ¿no? Eso generó, bueno, un descontento por parte de la comunidad guatemalteca que salió a las calles el fin de semana y atacó directamente el edificio del Congreso. Por su parte, en Colombia continúan los paros nacionales al presidente Iván Duque, bueno, con epicentros obviamente en las ciudades más importantes, en Bogotá y en Medellín. Las movilizaciones fueron convocadas por centrales de trabajadores, organizaciones sociales, campesinas y de estudiantes. Las principales demandas de la Comité Nacional de Paro son por una renta básica, intervención al sistema de salud, reactivación económica y real y el cese de la violencia, donde, bueno, al presidente Iván Duque se le cuestiona cómo ha abordado la situación de la pandemia y también se le reclama por los múltiples casos de violencia policial. Andrés Rodríguez, del Movimiento Alternativa, bueno, en algunos medios han levantado su palabra, ¿no?, su testimonio, y denuncia que solo en 2020 en Bogotá hubieron 597 personas asesinadas, casos de violencia policial. En el último mes, después de las protestas que se vivieron en el mes de septiembre, aumentaron las amenazas de las fuerzas militarizadas contra el movimiento popular. Bueno, todo eso fue haciendo de que el pueblo salga a las calles, rechazando al gobierno de Iván Duque, que vendría a ser una continuidad de lo que fue la presidencia de Álvaro Uribe, estamos hablando de Colombia, y de los paros nacionales y reclamos que se están teniendo lugar, que están teniendo lugar en estos últimos días. El astro del fútbol mundial llegó al país donde se desempeña y los tipos le dijeron: ¿usted quién es? ¿Dónde va? ¿Cómo se llama? ¿Qué viene a hacer acá? Y el tipo se enojó. Estamos hablando de Messi, nos amplía esta información del deporte casi farandulesca, Maribel Oviedo. Así es, Quique. Me parece que fue lo que más le molestó a Messi, fue eso que encima que lo, como que lo reportaran ahí la gente de Hacienda. Lo ningunearon, claro. Sí, le hicieron un par de preguntas y tuvo que pagar un impuesto ahí en aduana. Para mí que por eso se enojó más. Sí, claro. Porque después al salir de ahí de la zona del aeropuerto, ahí para, lo estaban esperando su mujer Antonella en el auto. Sí. Bueno, estaba lleno de periodistas para preguntarle qué opinaba sobre lo que dijo el ex representante de Griezmann. Bueno, que dijo como que Messi es el régimen del terror. Ahí diciendo como una, que había una disputa entre Messi y Griezmann. Sí. Y bueno, y como que lo atacaron preguntando eso, dijo, y bueno, apenas le dijeron eso, dice Messi como que ya está harto de que lo, bueno, que lo metan en todos los problemas que hay ahí en Barcelona. Sí. Y además, cuando dijo eso, dice, ya encima me da gracia el video, no sé si lo pudieron ver, dice, encima me pararon los de Hacienda, dice, una vergüenza. Claro. Se enojó por todo, ya venía como, o sea, no, fue la gota que rebalsó el vaso. Recordemos el episodio, creo que fue a principios de este año o a fines del año pasado, cuando se le vino la, bueno, todo lo que tiene que ver la AFIP española, digamos, apretarlo por el tema, porque allá no se jode, ¿eh? Allá lo que se debe se paga, y si no te liquidan, no es como acá que empiezan a dar vuelta, viste, que la persecución, que la libertad, que la cámpora, que no cabes allá, te ves tanto, paga tanto, bueno, y se acuerda que tuvo el riesgo de ir preso, incluso el hermano, el padre, ¿no? El padre, sí. Sí, siempre le jode. El padre que le maneja todo eso. Exactamente, el padre, esas, ¿no?, cosas, y bueno, tendría que ver también, ¿no?, el padre hacerlo quedar menos mal, así, de un perfil como es Messi, ¿no? Un perfil bajo, pero bueno, el padre hace todo lo contrario. Así que bueno, esa fue la noticia de Messi en la semana, y esperemos no hablar un poco, que no sea de fútbol, ¿no?, que es lo que nos gusta verlo a Messi. Sí, totalmente, se enoja mucho, le sale el geminiano y se embola. Una de las fechas, el argentino, una de las fechas que estamos recordando tiene que ver con el día de la militancia y aquel regreso de Perón después de 20 años de proscripción y aquella frustrado encuentro en Ezeiza, en aquel acto que se convirtió en una masacre. Estamos recordando el día a partir de eso de la militancia del peronismo, a pesar de los sectores fascistas del peronismo que impidieron el anhelado regreso después de 20 años de exilio de Perón. Por ello invitamos a el ex diputado, senador y ex funcionario de Néstor Kirchner, Eduardo Dicola, quien actualmente no ocupa ningún cargo político, recordemos, como decíamos, y milita en peronismo provincial, no en las facciones del gobernador Schiaretti, o que conduce el titular del PJ cordobés, que es el gobernador Schiaretti. Su última aparición pública fue en el marco de las elecciones presidenciales del año pasado, con lo que fue el Frente Patriótico, que apoyaba la candidatura al presidente Alberto Fernández. Bueno, como dice en la nota, tiene grandes amigos dentro del gobierno, sin embargo no ocupa ningún cargo actual. Eduardo Dicola, quien nos va a estar contando y hablando sobre peronismo y estas cosas en la última parte de la nota de nuestro programa con invitado central hoy, Eduardo Dicola. ¿Cómo ves el peronismo de Córdoba? este peronismo tan particular. Y lo veo complicado, lo veo complicado de la perspectiva ideológica que uno aspira, uh-huh. porque visto desde el peronismo cordobés, indudablemente está ordenado. Sí. Hay una jefatura que se reconoce, que es la del gobernador, que conduce, uh-huh. y que dentro de ese gran espacio está contenido la mayoría. Sí. Ahora, con una dirección y una orientación, sí. En cierto aspecto uno puede llegar a comprender, pero en otros no alcanza a entender. Uh-huh. Yo no dejo de ver una realidad provincial que demanda una actitud política que debe ser compatible con las aspiraciones propias de una sociedad que a uno le toca conducir. Aspiraciones uh-huh. sociales, ideología social, costumbres, de las cuales quien gobierna o quien conduce un partido importante debe entenderlas y debe saber conducirlas de una manera tal que permita seguir sosteniendo ese apoyo necesario para gobernar una provincia, y que no es menor, como la provincia de Córdoba. Pero de todas maneras hay otros aspectos que no tienen nada que ver con esto y que uno no alcanza a comprender por qué desde el peronismo de Córdoba se plantea de una forma tal que uno termina viéndolo muy alejado de lo que los peronistas entendemos que debe ser la política. Claro. Entonces, y esto indudablemente que genera genera ruido, sí. y hace que haya sectores que no estén plenamente conformes, y creo que no termina acompañándose adecuadamente un proceso nacional que es importante y es fundamental que resulte exitoso, porque no puede ser una provincia exitosa, sea Córdoba o la que fuere, exitosa en un marco de país claro. que fracasa. Uh-huh. Y bueno, y Juan Schiaretti en muchas oportunidades se manifestó muy próximo al macrismo, sí. lo apoyó, y bueno, y las consecuencias las estamos pagando de un país que nos toca afrontar una pandemia en un marco de terapia intensiva como nos dejó el gobierno anterior. Entonces, hoy se ve lo que significa cuando a nivel nacional hay gobiernos que conducen los destinos hacia por caminos equivocados. Uh-huh. Y distintos, totalmente distintos a los que el peronismo plantea. Totalmente. Porque yo puedo aceptar que un gobierno nacional que haya surgido del peronismo pueda tener un fracaso, bueno, fracasamos como partido, en la dirigencia, etcétera, por lo que fuere. Pero lo sí. que no se alcanza a comprender, que desde el peronismo se haya acompañado con un gobierno de una ideología, hasta diríamos sí. opuesta, que a su vez condujo al fracaso. O sea, que ni siquiera claro. tiene la justificación de decir acompañé uh-huh. un gobierno que fue exitoso, más allá de que no pensara lo mismo que pensamos nosotros. Uh-huh. De tal forma que se traicionó una ideología, una actitud, una historia para apoyar un gobierno que nos hizo fracasar sí. como país. ¿Y cómo ve Eduardo Di Cola el desarrollo de este gobierno nacional? ¿Aciertos, desaciertos, si es que los considera? Bueno, a ver, las cosas nunca son perfectas a partir de las conductas humanas, pero yo al gobierno lo veo muy bien en general y lo veo muy bien enfocado el presidente. Uh-huh. A mí me está provocando mucho entusiasmo, ha sabido priorizar adecuadamente los principales objetivos a partir de la debilidad de una herencia difícil que se recibió, uh-huh. supo encarar adecuadamente el tema de la pandemia, tomando caminos distintos a lo que líderes de otro mundo lo hicieron, con la crítica de la oposición feroz que está teniendo, una oposición que es la más dura que cualquier gobierno democrático haya tenido a partir de 1983, paralelamente renegociando una deuda también heredada, impagable, y que se encontraba en default, estaba en mora, no se cumplía, se pudo arreglar esa situación, ahora encarando el tema con el Fondo Monetario Internacional, con planes que pudieron respaldar a las familias, a las personas y a las empresas en este marco de cierre generalizado que la pandemia ha provocado, y siempre en la dirección correcta, siempre priorizando lo que es el interés nacional, empresariado argentino, con todas las dificultades que tenemos. Así que lo veo bien, creo que debe seguir en este camino, no nos tiene que traicionar la ansiedad por la presión que la oposición, agrandada, digamos, muy magnificada a través de los medios masivos, no nos debe esto a nosotros generar una ansiedad que vaya más allá de los pasos que debemos dar. Así que yo en este sentido tengo mucha, mucha fe. El año que viene, si vacuna mediante, vamos a tener un año mucho mejor que este, en crecimiento, para volver a pensar en un proyecto de grandeza, en una situación de normalidad en la medida que se pueda recuperar. ¿Hay diferencia entre el albertismo y el kirchnerismo puro? Esta es la apuesta que la oposición, la apuesta que hace la oposición, de dividir la unidad que se alcanzó, claro. y esto no va a suceder porque tenemos claro lo que sucede, lo que le pasa al país cuando nosotros entramos en alguna situación de conflictividad interna. Esto ya nos ha tocado vivir. Y es una experiencia que no en la que no debemos incurrir, de tal manera que van por todos los caminos a generar contradicciones, meter púa, como decimos naturalmente o normalmente en una mesa de café, pero digamos es un camino equivocado por el que van. ¿Y qué se puede corregir? ¿Qué ves vos desde afuera con esta libertad que te da la militancia, pero la no pertenencia al gobierno? ¿Qué corregirías? ¿En dónde se ajustaría un poco más? No, yo no, honestamente, no veo cuestiones importantes o trascendentes en las que uno pudiera decir en esto corregiría. Yo lo veo bien. Este es un equipo de gobierno que fue armado en un escenario totalmente distinto al que tuvo que afrontar un par de meses después. Sí, claro. Como todo gobierno nuevo y equipo, necesita también de asentarse, de coordinar. Todo se va desarrollando muy normalmente, de tal forma que yo no veo cosas como para decir cambiaría, honestamente. ¿Cómo ves futuro inmediato el peronismo de Córdoba, ya yéndose por lo menos de la gobernación necesariamente el gobernador Schiaretti? ¿Hay un peronismo nuevo? ¿Se asoma? ¿Cómo lo ves? ¿Qué perspectivas? Bueno, indudablemente que uno aspira a eso, ¿no es cierto? Que haya dirigentes que puedan encabezar un proceso nuevo, refrescarlo, el peronismo. Es un proceso demasiado largo, en donde la puerta que le abre José Manuel de la Sota no es un dirigente que haya tenido la capacidad de articular, nunca lo supo hacer, no lo entiende, no lo va a hacer ahora, y menos cuando ya él, como tantos de nosotros, estamos más cerca del final que del principio. De tal manera que creo que sería bueno retomar una senda de mayor amplitud, participación, de que jóvenes vayan tomando y haciéndose cargo de un proceso que debe encararse con fuerzas renovadas para darle a la provincia de Córdoba una característica, sin perder lo que es Córdoba y su tradición y su esencia, darle una impronta más fuerte de la que hoy tiene. Bueno, Eduardo Dicola, gracias por tu participación, por tu presencia. No sé si querés agregar algo más, un poco como para cerrar esto de la militancia del día. Ha sido el invitado en torno a este tema. No, yo les agradezco, y les agradezco también que exalten el tema del Día de la Militancia, porque la política es la única herramienta que en un marco de paz, como hemos elegido, única herramienta que nos permite poder llevar adelante alguna transformación. El peronismo siempre llevó al gobierno por el sufragio y la voluntad de la gente. Claro. Y cuando nos tocó perder, fuimos respetuosos de la voluntad popular, y cuando cuando nos sacaban por la fuerza, con golpes de Estado y persecuciones, fuimos el principal motivo de las mayores desgracias, por decirlo de alguna manera, de los ataques por parte de quien era nuestro enemigo. Por eso creo que lo importante no es perder esa vocación militante, llevar hacia adelante tanta historia que el peronismo tiene, con el esfuerzo de tantos hombres, de tantos compañeros que han sido capaces de traerlo hasta este presente. Así que bueno, yo les agradezco, les dejo un abrazo y estoy a disposición. Muchas gracias, Eduardo Nicola. Gracias a ustedes. To love you, that's what it takes to love you too. Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Los lunes de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Este es el último bloque de nuestro programa, por un ratito más. Somos Radio Nuestra que estás en el cielo, ya estamos en la despedida. Nuestra línea telefónica para comunicarse vía WhatsApp, vía audios, no nos molestan los audios, pueden llamarnos por teléfono, hacer lo que quiera con nosotros, es el 3517-588-208, y estas son nuestras redes. Sí, en las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Radio Nuestra que estás en el cielo, Instagram y Twitter Radio Nuestra UTN. La última información de actualidad a cargo del señor Federico Magni. Bueno, y la última información del orden nacional, porque bueno, ante la noticia de la no continuidad del ingreso familiar de emergencia, se están barajando algunas posibilidades de acompañamiento por parte del Estado en materia económica, del Gobierno Nacional en materia económica, sobre todo para los sectores más vulnerables y que lamentablemente en este año 2020, producto de la pandemia, la situación se ha recrudecido aún más, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, ya están trabajando en lo que sería una nueva ayuda económica. Desde la cartera afirmaron que se trabaja con el ojo puesto en los nuevos pobres de la pandemia, que son dos sectores: los jóvenes de 18 a 29 años, que tienen fuertes dificultades para volver al trabajo, y las personas que fueron despedidas o que perdieron sus ingresos diarios, ¿no? La idea principal es ampliar el plan Potenciar Trabajo, enfocado principalmente a los trabajadores de la economía popular. Este programa abona la mitad del salario mínimo vital y móvil, y se incluirían dentro a beneficiarios y beneficiarias de los programas Hacemos Futuros y el Salario Social Complementario. Con esta última actualización del salario mínimo vital y móvil, el monto de este plan llegaría a los 10.800 pesos, monto similar al que pagaba el ingreso familiar de emergencia, ¿no? Así que bueno, seguramente en esta semana, o por lo menos es el deseo que en esta semana haya alguna novedad sobre una ayuda económica por parte del Gobierno Nacional. Información del deporte a cargo de Maribel Oviedo. Mañana comienzan los octavos de finales de la Copa Sudamericana y los equipos argentinos juegan en estos horarios: Unión visitando a Bahía a las 19:15 y Vélez recibe al Deportivo Cali a las 21:30. Mientras tanto, el miércoles Lanús visita a Bolívar a las 19:15 y a las 21:30 Independiente versus Fénix. Y por último, el jueves, Defensa y Justicia se enfrenta al Vasco da Gama a las 21:30. ¿No me va a decir nada de mi querido Huracán de Barrio de la Francia, que está cumpliendo 100 años? Sí, Quique, está dejando lo mejor para el último. Ah, bueno, la frutilla del postre. Un saludo, bueno, a todos los hinchas de Huracán La France, que el pasado viernes cumplió 100 años, nada más. Y bueno, y vos me estabas tirando ahí un datito preguntándome que si yo sabía por qué le llamaban Luminosos. Sí, los Luminosos, bueno, de Barrio La France. Y bueno, se los llama así porque fue el primer club que le puso iluminación a su cancha. Claro. Y bueno, hay muchas canchas que todavía de la liga, digamos, cordobesa, todavía no tiene luz. Sí, es caro. Y bueno, sí, es un equipo que está disputando el torneo federal C y el clásico rival de toda su vida, digamos, es argentino Peñarol, ahí de Yarwell. Bueno, un saludo en el cielo para mi viejito que me llevaba a la cancha cuando era chico para que me hiciera hincha de Huracán. Y me lo traicioné, salí hincha de Talleres, porque, bueno, me gustaba mucho cuando iba a la hincha de Talleres y copaba Barrio La France, y yo le decía, papi, me gusta Talleres, y bueno, decía, hijo, dentro de su bondad, podés ser de los dos, me decía, así que soy de los dos. Soy y tenemos nuestro equipito de, claro, de barrio. Barrio. Del equipo chico. ¿Cuál es tu equipo chico de barrio ahí? Supongo que la charla. No, me dijiste. Ahora, pero es la charla. La charla. Argentino Central. Claro, Argentino Central. Bueno, mi equipo querido, que cumple 100 años, un saludo para los muchos hinchas de Huracán, amigos de mi viejo. Mi papá fue uno de los primeros masajistas de Huracán, te cuento. Antes no había kinesiólogos, sino que había tipos con buenas manos que no que te calentaban las piernas. Sí. Bueno, eso hizo mi viejo en un tiempo. Ah, así mira que, qué lindo. Imagínate cómo quiero a Huracán. Claro, para no querer. Claro. Bueno, así que es mi equipo de barrio La Frances. Un saludo para todos los hinchas, menos para uno, para el Pete Martínez no, porque no lo quiero. Que es el conocido hincha de Huracán. Pero bueno, saludo para todos los Para todos menos uno. Bueno, así que muchas felicidades, 100 años, no es poca cosa, los queridos luminosos de barrio La France. Bueno, hablando de luminoso, viene una luminosa, Carolina La Rolinga, dice, permiso, quiero entrar, adelante, vía Zoom. En la despedida, Carolina La Rolinga, ¿cómo estás, Caro, querida? ¿Nos escuchás? Sí, perdón, loco, estaba un poco colgada. ¿Estás colgada? ¿Qué andas haciendo? Entré un poco recolgada, loco. ¿Qué onda? ¿Qué es lo que toma? La hora ya, vio, que estoy ya, claro. Me vení más tarde y uno ya da, me mata. Me da sueñito y todo. Pasó el día, vio. Claro, se toma una cervecita y todo. Como todo vampiro, uno, la noche, claro, se levanta, noche, loco. Se le cae el sistema y todo. Claro. Como el tema de los ratones, viste, que dice, es el vampiro. Claro. El tema de los ratones, loco. Claro. Mire, no, ¿sabes qué vamos a hacer? Nos vamos a despedir con los ratones con ese tema. Teníamos previsto otro tema, ahí le dio usted a Darío que no, a veces bueno, no, loco, dale. Nos vamos con los ratones. Que, para todos los vampiros de la noche, loco. Exactamente, los vampiros. Hay que ser vampiro, pero no chupa sangre, loco. Ah, sí, ojo, claro. No es lo mismo, sí, ¿no? Sí, no es lo mismo una cosa que otra cosa. Claro, claro. Bueno, ¿la escuchó? Tenemos un nuevo personaje, un nuevo llegado, una nueva visita que se viene. Fanny, ¿la escuchó a Fanny temprano? Sí, loco, sí, loco, porque vos viste que yo ando mucho en la calle y conozco a todo el mundo, ¿viste, loco? Sí, sí. Y se suele ver, ¿viste? Porque yo, marcha que voy, está la piba, loco. Ah, sí, a las marchas. Sí, por lo menos a todas las que voy yo, ¿me entendés? Claro. Pero yo a las otras marchas no voy, ¿viste? Claro, no sé, ella está en todas, seguro que está. Tiene un bicho raro medio acá que... Sí, pero bueno, qué sé yo. Pañuelito verde, pañuelito cere... Loco, ¿viste cómo dice el dicho, Dios los cría y el viento, viste? Sí, terminamos todos acá en la radio, loco. Terminan en la radio, todos los locos terminan en la radio, sí, terminamos sí. Terminamos todos los locos acá en la radio, ¿viste? Sí, sí. Nos vamos juntando, chaval. Los piracusa, ¿no? Como le puso ahí la productora, le dijo que la chica que hace los personajes media piracusa, media atrevida, la productora que redactó eso, pero bueno. ¿Qué pasó? Claro, loco, no me maten, no, amigos míos, ¿eh? Yo pensé que les caía bien. No pero no se me cae bien. Ya la voy a agarrar de las orejas, de las orejas de fantasma esa que tiene a Vanessa Río, que anda escribiendo esas cosas. Media piracusa. Aguante, aguante las mujeres ahí, loco. La sororidad. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, así que le cae bien Fanny, la fanática de todos, el nuevo personaje. Sí, loco, qué sé yo. Yo no tengo drama con la gente, vos viste. Ajá, que sí, yo... usted, sí, muy... Sí. Excepto con los macristas, viste, con los zurdos ahora que votan en contra del impuesto a la riqueza. Imbécil, no se entiende, loco, la izquierda de este país, loco, no lo voy a entender. No, sí se entiende, sí se entiende. Si uno se pone a pensar, tiene cierta coherencia. Ya no se puede, que votan en blanco para que presida la derecha, loco. No se olvide que... Ahora votan, le defienden los intereses, loco, al bolsillo de los... Integraron la Unión Democrática con la Unión Cívica Radical y la Iglesia en contra del golpe, en contra del peronismo. Siempre, siempre, siempre la izquierda. Sí, loco, no, no se puede creer. Bueno, pero bueno, ¿sabes qué? Sí. Yo sigo, loco. Aguante el día de la militancia. Muy bien. Usted sabe muy que bien. Yo soy militante, que voy, me meto sí. a los barrios, loco. Sí, sí, sí. Hago sí. las cosas ahí, apoyo, sí. estoy con la gente, sí. loco, de los barrios, con los comedores, con la gente que hace ya las sé. Cosas, loco. Escúcheme, el otro día estaba pensando, sí. ¿cómo anda el Ronin, ese que le gustaba, ese que tocaba la guitarra y que usted le hacía bajitos? Ay, me encanta. ¿Y no está? ¿No lo ha visto más? Que escuche la radio. Y vea los saludos que le mando, loco. Sí, avivate, porque, hermano. Claro, la chica va ahí con las amigas. Va está medio dormido. Claro, tiene menos avance que argentino sí, Peñarol. Le voy a escribir un rock and roll al pibe de la peatonal. Claro, mira que lindo. La peatonal, con las cachavachas, háganle un rock and roll. Claro, claro. Alta banda de rock and roll, loco. Medio dormido. Rock and roll. Le voy a hacer ahí al pibito, ¿viste? Por ahí lo escucha el rock, ¿quién te dice? Y me regala el pañuelo, ¿viste? Que los rockeros claro. nos damos el pañuelo, loco. Sí, yo quiero tenga el pañuelo, cuidado que se lo va a chorear Fanny, que tiene más pañuelo que años. Claro, dice que tiene 22 años, Fanny tiene como 50 pañuelos. De todo le gusta, el gauchito sí. Gil, el Papa Francisco, hincha de Boca, de River, de Talleres, de Belgrano, no puede ser. Le gusta Pimpinela, los Rolling Stones. Habría que explicarle, ¿viste? Porque por claro. ahí hay gente que no entiende, loco, ¿viste? Como hay claro. gente que por ahí no entiende nada. Claro. Y vos decís, sí, ¿qué onda, sí. loco? Hay gente que no, sí, no sí. la entiende, la verdad, ¿viste? Hay gente, como dice Charlie, a usted que le gustan las frases, como hay lo, gente lo que no... anti todo, ¿viste? Que no ahora los que no se quieren vacunar, pero déjame de joder. Charlie García una dice. Pandemia mundial, no se quieren vacunar. Y bueno, son boludos. Hay gente que no se entera ni que el mundo da vuelta, dice Charlie García. Y qué frase. Claro, ¿no? loco, siempre volvemos al rock. Claro, si claro. Palo viejo, ¿no? Bueno, Carolina, querida, que tenga. Ahí, qué buena onda. Que tenga. Bueno, buena... yo contenta, loco, contenta sí. porque queremos que el proyecto de ley del aborto llegue. Aborto claro. seguro y gratuito para no morir ilegal. Así que también ya le voy a traer el tema de callejero. Ajá. Creo que la revió el pato en el futuro. Sí, bueno, ¿qué tema dice usted? No me acuerdo. Imposible, no sé qué imposible ajá. de callejeros. Bueno, tráigalo para la semana que viene. Y ahora nos vamos con este tema de los que habla de los vampiros, de los ratones paranoicos. Para todos los vampiros ahí, loco. Claro. Vamos que se vino la despenalización también de uso medicinal, así que vamos avanzando, loco, vengo con fe. Bueno, después será aguante el próximo todo, paso, será para uso rock, será para uso recreativo. Un bueno, gusto estar en el programa siempre. La interpretación de personajes ficcionales a cargo de esta querida actriz de nuestro medio, Macarena Jerez Guerrero, la producción de Guadalupe Zapata y de Vanessa Ríos, el control y la puesta en el aire a cargo de Darío Genovese, la información de actualidad, el Fede Magni, la información del deporte Maribel Oviedo. Y quien les habla, Quique Zapata, les desea buena semana. El bicho todavía está ahí afuera. No se relaje, no crea que porque estamos en camino hacia una o dos o tres vacunas, estamos salvados. El bicho sigue igual. Por favor, cuidémonos, evitemos el acercamiento, mantengamos este distanciamiento social, usemos barbijo, cuidemos a nuestros queridos viejos, que de esto no se vuelve. Chao, que tengan buena semana. El día se hizo noche en toda la ciudad. La fiesta estará buena. Alguien llegará, es el vampiro. Que nunca te va a dar ese lugar.